En la casa de la familia McNeil vive una niña llamada Regan, a la que el demonio ha poseído. La tienen atada a la cama y como último recurso, dos exorcistas intentan expulsar al demonio del cuerpo de la inocente adolescente. No le mires a los ojos. No dejes que sus palabras te afecten. Intentará amedrentarte y que pierdas la fe. ¡Mantente firme! Mi fe en Dios me protegerá del maligno. Expulsemos al diablo del cuerpo de Regan. ¡Rajoy! Prima de riesgo, zapatero, recortes, inflación, subida del paro. En el nombre de nuestro Señor, abandona este cuerpo. Por Jesucristo, que sacrificó su vida por nosotros, deja en paz a esta niña. ¡Ah! Es Arestar que le cortan la cabeza en Juego de Tronos. Vaya spoiler que me he tragado, yo la mato. Mantén la calma, Tony. Es lo que él quiere, que pierdas la compostura para no poder realizar el exorcismo. Y léetelo el libro, macho. Padre nuestro que estás en los cielos. Tu padre está aquí con nosotros, digo tu madre. Estamos viendo el Sálvame Deluxe. No puedo más, no puedo más. Vamos, que ya queda poco. Rápido, pon el disco en la gramola y ponte los tapones en los oídos. Fíjate en mí, así. ¡Hijos de puta! No, ya me voy, cabrones, pero parad eso. ¿Ves, Tony? Camela nunca falla. Una medalla del Vaticano les tenían que dar. Lo de la de los exorcismos que no se ha solucionado. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí atada? ¿Por qué no escuchamos el episodio número 8 del Laberinto del Primigenio? Otra vez. En 1972, tres de los mejores frikis del ejército plutoniano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que por supuesto cometieron. No tardaron en fugarse del campo de fuerza en el que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Federación, sobreviven grabando un podcast sobre juegos de rol viejunos, juegos de mesa americanos y películas de terror, ciencia ficción y fantasía. Si usted tiene algún problema y se los encuentra, quizás le interese escuchar El Laberinto del Primigenio. Podrás reconocerlos disfrazados de iguana gigante en iVoox y iTunes, de Tortuga Ninja en Twitter como @primigeniopod, de señor con bigote y gafas en el correo laberintoprimigenio@gmail.com o en su guarida laberintodelprimigenio.blogspot.com.es. Pues nada, hola. Bueno, amigos, otra vez estamos aquí en el episodio 8, en el que vamos a cerrar la primera temporada de, bueno, del nacimiento del Laberinto Primigenio, 8 programas, que ha estado muy bien. Y hoy terminamos, pero eso ya lo diremos al final. De momento vamos a hacer este programa, que nos quedan aún unas cuantas cosas de qué hablar. Tengo, como siempre, a mi lado a dos suecas con minifalda. Bueno, ya me gustaría. Tengo a David Flores, ¿qué tal? ¿Qué tal? La minifalda la llevo, por eso. ¿Qué tal, Pablo? @PabloSierra1, ¿cómo está usted? Pues muy bien, macho. Aquí que con el mojito que me he preparado. Ah, muy bien, muy bien. Pues nada, aquí estamos aquí para grabar este último programa de temporada. Salimos casi a uno por mes, ¿no? Sí, tal cual. Uno por mes. Bueno, no está mal, ¿eh? No, que se queje de periodicidad, desde luego, no tiene perdón de Dios. No, además de, oye, que está bien. Estamos casi 2 horitas y con lo complicado que es quedar. Tony Flau, @TonyFlau44, ¿qué pasa? Bien, muy bien, muy bien. Está bien. Oye, la gente dice que no pone nada en Twitter. De verdad, tengo que poner. Pone algo, y es que ni contesta, es que es un mal educado. Es que. Sí, podría poner aunque sea alguna fotito, alguna figurita de esas que pinta, alguna cosilla, no sé. Algo, ¿no? Algo de movimiento, porque vamos, está la cuenta ahí desde no sé qué mensaje le puso a Valentino Rossi. ¿Sí? Hace 40 años. Sí. Y ahí está. Es mi ídolo. Es tu ídolo, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de tres temitas, como siempre, de tres cositas buenas. Vamos a hablar de un juego de rol que, bueno, que ha sido, yo creo que maltratado durante los años. Yo creo que se ha visto el valor de ese juego cuando ya ha pasado el tiempo, que es ni más ni menos que Aquelarre. Vamos de la primera edición, de Joker International del 90. vamos a hablar en la sección de David de, bueno, creo que de una serie de películas demoníacas, ¿verdad? Vas a hacer un ranking otra vez, ¿no? Sí, demoníacas festivas. No será un ranking bien, sino que será hablar un poquito de distintas películas, recomendaciones de pelis viejunas, que supongo que, bueno, aquel que nos está escuchando, muchas de ellas, por no decir todas, las habrán visto ya, pero bueno, simplemente pues eso. Un hit parade, ¿no? Un hit parade, pero sin, no como la otra vez, sino hablar es un poquito, recomendar películas, decir alguna película malucha también relacionadas con el género. Y Tony, ¿tú qué? ¿Tú vas a hablar de un juego de mesa? Creo que se llama Full Moon, ¿no? O Luna Llena. Sí, hoy me ha tocado hablar de Full Moon, Luna Llena, de Generación X, una empresa española. Que, bueno, pues ya comentaremos un poquito más de las sensaciones que tiene este juego tan, tan chulo. Sí. Genial, o sea que hablamos de un juego de rol español y vamos a hablar de un juego de tablero pues español también, ¿eh? Sí. Vamos a tirarlo hoy. Pues esta la cosa va a quedar... A lo patrio. Sí, hispana. Sí, sí, sí, sí. Pues nada, pues vamos a ver si empezamos, ¿no? Oye, que estás escuchando El Laberinto del Primigenio. Bueno, pues vamos a hablar de un juego, como ya hemos comentado, que es el Aquelarre. Empiezo con una nota que se publicó en la revista Líder en junio-julio de 1990. Decía así, un playtesting público de un juego nacional se está preparando para las próximas GESIR del 90, forma en la que presentará su juego un conocido colaborador de Líder. Decir que las GESIR eran las jornadas de juegos de estrategia, simulación y rol que se celebraron en Barcelona desde el año 86 a 1991. Que ya... españolas, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdona, Tony? Las Gen Con españolas. Sí, más o menos, sí. Duraron pocos años, pero bueno, estuvieron allí y tuvieron pues, bastante éxito, la verdad. Esto que acabo de leer fue la primera noticia sobre Aquelarre que se publicó en Líder, que era la revista de Jockey International. Es una pequeña referencia que se oculta entre la información de nuevas publicaciones y de concursos de módulos para RuneQuest y La Llamada de Tulu, que eran dos de las estrellas de la casa, que dos juegos de los que ya hemos hablado aquí. El colaborador este que he mencionado es Ricard Ibáñez, un historiador barcelonés especializado en la América precolombina y conocido por los lectores de la revista gracias a sus artículos y especialmente a módulos importantísimos dentro de La Llamada de Tulu como La Bestia No Debe Nacer. Una aventura en cinco partes para el mismo juego, para La Llamada de Tulu. Es un crack, ¿eh? El Ricard Ibáñez es un crack. Yo he escuchado entrevistas que le han hecho a él en algún otro podcast. La verdad es que no recuerdo ahora mismo el podcast en el que se le ha hecho la entrevista y bueno, es un fenómeno. Creo que es en lo que diga el máster. Puede ser. Sí, si no voy equivocado, si no que nos corrijan. Bueno, la historia comienza varios meses antes, pues tal y como le gusta contar al propio Ricard, Aquelarre nace una mañana de un sábado de marzo de 1990, cuando este, medio adormilado, aún tras una madrugada rolera, recibe una llamada de Francesc Matas, dueño de Jockey International, para citarle en las oficinas de la editorial, pensando que el editor le iba a encargar una campaña para La Llamada de Tulu. Pero no. Ricard acude a la reunión, y cuál no sería su sorpresa cuando Matas le pregunta, sin más preámbulos, si estaría dispuesto a escribir un juego de rol completo. Digamos que, bueno, tras un gruñido que Matas interpreta como una afirmación, el editor le pone varias condiciones. Que sea de iniciación, pero que también atraiga a los jugadores más veteranos. Que sea comercial y que sea importante, que sea de aquí. De aquí a nivel nacional. El lunes por la mañana, Ricard le lleva a Matas un planning del juego de rol que ha ideado, en el que se describe pues, la idea del juego. Él comenta a Ricard que ya estaba un poquito harto de elfos comeflores, literalmente. Y entonces pensó, ¿por qué no uno de la Edad Media, sucia, gamberra, tramposa, vamos, de nuestra Edad Media? Y Matas queda encantado con la idea y da su visto bueno y comienza la andadura del juego de rol que ya conocemos, del juego de rol Aquelarre, demoníaco, medieval. Así, tras unos meses de desarrollo y playtesting, el martes 13 de noviembre de 1990 se publica finalmente Aquelarre, el primer juego de rol español. Poco después vendría Mutantes en la Sombra, pero esto ya sería al año siguiente, que ya será comentado en otra ocasión. ¿Qué más puedo decir? Se trata de un manual de apenas 100 páginas, con ilustraciones de Arnal Ballester, que en muy poco tiempo alcanza un cierto éxito, ¿vale? Un cierto nivel de éxito entre los aficionados. Yo, sinceramente, creo que no tanto como he leído por ahí. Y explico. En nuestro club, cuando llegó Aquelarre, era complicado encontrar jugadores, ¿vale? Normalmente, casi todos iban más tirando hacia Dungeons and Dragons, hacia incluso RuneQuest o Stormbringer. No sé si tú, David, te recuerdas, pero el grupo de Aquelarre no era grande. Yo escuché incluso palabras de desprestigio, de decir, va, esta es una copia barata española de la... me supo muy mal, porque realmente era un juego con una idiosincrasia propia, donde era, aprendías mucho de historia a nivel nacional, y creo que fue injustamente tratado. Sí, me parece exactamente así. Lo que pasa es que, bueno, a mí es un juego que sí que me gustaba jugar y que mientras lo jugué, pues lo disfruté mucho. En el club solo dirigía una persona, que yo sepa. Rosendo. Que era Rosendo, un saludo si nos está escuchando. Sí. Y era un juego que realmente, pues, a mí me atraía mucho. A pesar de que yo le pegaba mucho al Dungeons and Dragons, yo siempre que se montaba una campaña o partidas de Aquelarre, intentaba apuntarme porque era, claro, una cosa, no sé, me atraía. Uh-huh. No, a mí también, era de mis juegos preferidos, llegué a jugar mucho, incluso tenía un personaje pues importante, ¿no? El juego en sí, comentando un poquito sobre él, un poquito más, usaba el sistema porcentual de Chaosium, ¿vale? Que ya hemos hablado de ese sistema de juego, que es el mismo que La Llamada de Cthulhu en RuneQuest, Stormbringer, ¿vale? Tres de los juegos que también hicieron Choque Internacional. Pero aquí Ricard añade algunas modificaciones que se han convertido en marcas de fábrica de Aquelarre. Para empezar, tal y como se había decidido, el juego se ambienta completamente en los reinos peninsulares del siglo XIV. Castilla, Aragón, Portugal, Navarra y Granada. Pero no se queda ahí, pues el bestiario se amolta por completo a dicha ambientación, tomando a las meigas, a las mandrágoras, pues el lugar el que ocupan los orcos, goblins, etcétera, de otros juegos. Además, el mundo y los personajes se sustentan entre dos creencias opuestas y en determinados casos enemigas, que son la racionalidad y la irracionalidad. El mundo terrenal y el mundo mágico. El mundo del hombre y el mundo de las criaturas mágicas. Lo que significa también, según la particular filosofía de la época, la diferencia entre el cielo y el infierno. Los personajes caminarán siempre en la tenue línea que separa ambos mundos, decidiendo si convertirse en personas aferradas al mundo que pueden ver y tocar, y por tanto muy resistentes a que lo mágico les pueda afectar, o serán personas sensibles al más allá y a todo lo irracional, capaces incluso de utilizar el poder del mundo mágico en su propio provecho. Y precisamente ese poder mágico que en el juego toma la forma de conjuros y hechizos es otra de las mayores bazas del juego, pues en vez de utilizar a la figura clásica del mago de los universos fantásticos, Ricard nos presenta al brujo, al alquimista y al curandero, recolectores de 100.000 sustancias diferentes que tan necesarias le son para la fabricación y utilización de los hechizos, sacados de grimorios históricos de la época medieval y moderna. Verdaderas recetas repletas de todo tipo de componentes con las que los personajes crearán ungüentos, pociones, talismanes y maleficios. ¿Qué tengo que decir? Como ya se ha dicho, durante la década de los 90 del siglo pasado, que ya ha llovido, Joke International publicó diversos suplementos para el juego. En concreto fueron 7, pero en 1998, tras varios años con problemas económicos producidos por un aumento de la competencia en el mercado rolero, y especialmente a diversos fracasos editoriales al intentar sumarse a la moda de los juegos de cartas coleccionables, ¿cuánta pupa ha hecho los juegos de cartas coleccionables? ¿Cuánta pupa? David no salta porque yo sé que le gustan. Me gustaban, ya me he quitado. Ha quitado, vale, que se estaba esperando. Bueno, pues la editorial catalana se ve obligada a cerrar, como ya hemos comentado en otros programas, y Aquelarre, que tenía en preparación un nuevo suplemento dedicado al mundo celestial, Angelicum Natura, además de otros dos nunca escritos como Imago Europa, una descripción del continente europeo medieval, y Aztlán sobre América, pues no sale. Por mi parte, siempre fue un grandísimo juego, que la comunidad rolera, como ya he comentado, no entró muy bien, al menos en el club donde nosotros jugábamos, a lo mejor. Sí, espero que si nos escucháis, en aquella época tuvo éxito, pues que nos lo contéis. Realmente en nuestro club, David, yo y alguno más, éramos los que prácticamente jugábamos siempre a Aquelarre. Y si quiero recordar, Pepe o Logan o otros amigos, ¿no? Pero un grupo de más de club de 30 o 40 personas, pues 3 o 4 jugando a esto es poco. Lo que he comentado, se aprendía mucho de historia, de mitología. Aprendías una parte de la historia que es muy oscura, que no se estudia, ¿vale? Hay una parte importante que es la racionalidad y la irracionalidad, que lo he comentado antes, que mucha gente confundía con la cordura de la llamada de Tulu, ¿vale? Y no tenía nada que ver, ¿vale? Digamos que una persona racional está más preparada y tiene unas ventajas que una irracional no tiene, y viceversa. O sea, que puede ser bueno o puede ser malo, ¿vale? Depende. No es que por tener más racionalidad o más irracionalidad seas mejor o peor, sino va a depender de lo que vaya sucediendo en la partida en sí. Aquelarre tenía un problema muy serio, y es que si los jugadores lo jugaban como si jugasen a Dungeons and Dragons, o el máster lo planteaba así, se le iba la gracia, ¿vale? Porque Aquelarre, si lo bueno de todo ese juego era sencillamente jugar al lado de la fidelidad histórica, porque hay que tener un rigor. Había mucha mitología. Por ejemplo, la magia no es tan chula o tan fluida como en Dungeons and Dragons por una buena razón. Pues no, la magia es difícil de hacer. Porque, necesita pues ingredientes, necesita tiempos de utilización. Estamos hablando también de que cuidadín que estábamos, con la iglesia hemos topado. Si te pillaban, te podías tener grandes problemas. El tema de las ballestas. La iglesia tampoco veía correcto el usar las ballestas. Y luego estaban las fraternitas Vera Lucis. ¿Os suena? No. Vale. La fraternitas Vera Lucis es, o la hermandad de la verdadera luz, que es una incorrecta pero extendida traducción, es una organización secreta nacida a principios del siglo XII en el sur de Francia, y que se dedica al exterminio de sus integrantes, consideran al diablo y sus manifestaciones. A mediados del siglo XIV, que es donde se juega al Aquelarre, la organización se había extendido por toda Europa, y en la península ibérica cuenta con más de 10.000 miembros. ¿Vale? La Inquisición no aparece hasta finales del 1400, creo por 1470. Digamos que estamos en los orígenes, ¿no? de esa Inquisición. Utilizar magia te suponía la muerte. Utilizar una ballesta prácticamente también. ¿Recuerda un personaje mío comerse...? ¿Sí, Tony? No, que por una ballesta no se podía... No estaba bien vista, porque era un elemento del diablo. Ah, sí. Joder. No era más por una cuestión de la nobleza y armaduras que podían perforar las armaduras, y como era una arma que la podía usar cualquiera, digamos, y la gente pudiente que tenía una gran armadura corazada podía ser derribada por un plebeyo. También hay parte de eso, porque de hecho en alta nobleza había muchos sacerdotes, que ahora hablaré de ello, ¿no? Es muy curioso que cuando haces una hoja de personaje, tirabas al azar una primera tirada que era la más importante, que era si pertenecías a la alta nobleza. Sí, la clase social. Exacto, y era importantísimo. La alta nobleza estaba compuesta de duques, marqueses, condes y barones, podía ser pertenecer a la baja nobleza, que eran los caballeros e hidalgos, a la burguesía, que son la élite de los plebeyos, que abarca a los hombres que sin ser nobles han conseguido enriquecerse disponiendo muchas veces de más capital que los mismos aristócratas. Sin embargo, no disfrutan de los mismos privilegios de la nobleza. Estos son la burguesía, ¿no? Luego está la villanía, podía ser villanía no significa que fueses malo, de villano, sino que son los que trabajan para los burgueses y para escapar del dominio de la nobleza. O campesinado, que está aquí, si toca ser un campesinado, pues chungo, porque esos son los que trabajan para los nobles, ¿vale? Dependiendo del resultado, elegiremos voluntariamente la profesión que más nos guste dentro de ese grupo. Lo que comentabas, en alta nobleza puede ser un clérigo, un cortesano o un guerrero. Baja nobleza, alquimista, cortesano, infanzón, que infanzón es una especie de guerrero, pero de menos alcurnia. Burguesía, podía ser alquimista, cambista, comerciante, escriba, marino, médico, mundana. ¿Mundana sabes lo que es? ¿Sabéis lo que es una mundana? No. No, que es un mundano. Una putilla. Prostituta, vamos. Ah, vale. Pensaba que lo decían de forma fina. Claro, ¿qué sucede? Que una burguesía, una mundana burguesa, era una pilingui de lujo. Ah, vale. Una escort. También podía ser pirata y soldado. En villano podía ser artesano, goliardo, juglar, marino, pirata, prostituta, Aquí ya te ponen prostituta, ¿eh? Sí, sí. Ya de menos alcurnia, ¿eh? Una putilla, pues, una paratilla. Y soldado. Y luego también, pues eso. Las reglas también contemplan la posibilidad de elegir una segunda profesión. Luego tienes, como muy parecido al sistema llamada de Tulu, que tienes unos puntos porcentuales para repartir. Y también en una segunda profesión también te dan otros puntos, ¿vale? Aparte de tus características, como son fuerza, agilidad, habilidad, resistencia, percepción, comunicación y cultura. Eran las características sencillas, ¿vale? Luego, en el último momento importante en la creación del personaje, ese era el determinar las competencias y la profesión que hayamos elegido. Lo que comentaba, tienes otros 100 puntos para repartir entre las habilidades que te daba cada profesión. Digamos, para que supieses hacer un poquito más de todo. Y, finalmente, terminaremos la creación del personaje con una serie de tiradas en la tabla de rasgos de carácter. Esto es muy gracioso. Porque aquí, como en Traveler, también existía la posibilidad de palmarle la creación de personaje, ¿eh? Hostia. Cuidadín. No es tan fácil, pero aquí, pues, hacer hoja de personaje y palmarla. Bueno, aquí también te daban, digamos, rasgos interesantes que a la hora de interpretar te ayudaban mucho. Te podía salir un miedo terrible al agua, ser cleptómano o homosexual. Pero esto no funcionaba, no sé, hablo de memoria, de que tú podías coger defectos y en base a los defectos que te cogieras podías coger ventajas, ¿vale? Quiero decir que a lo mejor cogías un defecto que valía X puntos y luego podías cogerte pues una ventaja que valía también X puntos. Y había cosas malas y cosas buenas, ¿no? ¿Y no lo estamos confundiendo con Stormbringer? ¿Puede ser? No, creo que no. No lo sé, lo que pasa es que no sé si era la cuestión era aleatoria o era una cuestión más bien de que había esos tipos de habilidades. Me has hecho recordar, puede ser, ¿eh? Yo creo que era aleatorio, pero ahora no sé si había alguna opción de poder decir elegir a cambio de otras cosas, hacer un proceso de negociación con el máster. Ah, mira, ya lo estoy viendo aquí, rasgos de carácter. Todos los personajes de Aquelarre pueden llevar a cabo hasta 4 tiradas en la tabla de rasgos de carácter, ¿vale? No, lo que pasa es que se en función de la edad se hacían unas tiradas u otras en la tabla. Uh-huh. Sí, era aleatorio. Sí, sí. Pero sí. Yo eso que has dicho me ha sonado mucho. Eso que has dicho me ha sonado mucho. A lo mejor es algo, una licencia que se tomaba el máster o a lo mejor era en la segunda edición, no lo sé. Pero eso que has dicho me ha llegado, ¿eh? Pero bueno, normalmente era, como ya comentaba, aleatorio. Sí. El tema del combate me gustaba mucho porque tenía... hay gente que le ha dado palos, ¿vale? Porque podías hacer incluso 2 acciones, creo. Se dividía en asaltos de unos 12 segundos y dentro de cada asalto puedes hacer 2 acciones. Entre movimiento, ataque o defensa. Dicen que era un poco farragoso. A mí no me lo parecía. Yo disfruté. Incluso, además, tiene un apartado de combate de masas. O sea, combates en el que, por ejemplo, yo recuerdo llevar un conde, tener 500 hombres y entablar combate con otro ejército. Y recuerdo que mis eventos, o sea, yo, con quien yo me encontraba, también era aleatorio. Y estaba muy bien programado. Entras en combate y vale, ¿y qué pasa? No, pues había una tabla de decir, mira, pues tienes 2 rivales, o tienes 1. O mira, o tú podías decir, quiero buscar al otro líder, ¿no? E intentar poder llegar incluso a combatir con el otro líder. Estaba chulo. No sé si te acuerdas tú, David, ¿habéis tenido un combate de masas? Sí, bueno, yo no tenía tanto enchufe con el máster como tú. Que tú siempre tenías enchufe con el máster. Sí, ¿eh? Y todos los personajes chulos los tenías tú. Pero no, yo jugaba con un... Sí que era noble, pero era de baja nobleza. No recuerdo exactamente cuál era el personaje y no llegaba a manejar ejércitos ni sirvientes. Putero, vamos, esto. Sí. Bueno, en aquel mundo tenemos que hablar que Aquelarre viene, pues Aquelarre es una reunión de brujas, ¿vale? Donde se hacen sacrificios y lo bonito de Aquelarre es que mezclaba la parte, como ya he comentado, racional, lo que puede suceder en aquella época, a lo irracional, a toda la brujería, a todas las megas, a toda la cultura de esa oculta en España, que tan rica es, sobre todo en el norte de España. ¿Vale? Con el tema de las megas o de los duendes asturianos y cantidad de cosas que eran reales, ¿no? Y aprendías, y no eran los típicos goblins de Dungeons & Dragons, sino que aquí les podías poner, era como más bonito, más nacional, y ojo, y era mucho más interpretativo. Era un juego de rol, y creo que mucha gente huía de este juego por ser realmente interpretativo. Y a mí era lo que más me gustaba. A pesar de tener un personaje que te cagas. que todo... Ricardo del Castillo, además, se llamaba. No, me acuerdo. Era un navarro, quiero recordar. Castillo propio. Con 500 hombres, qué grande. Luego dices que no tenías enchufe. No, me salió por el dado. Por cierto, la magia. Hemos hablado un poquito por encima de la magia. Bien, lanzar un hechizo en este juego, aparte de costar aprenderlo, cuesta 2 acciones de combate. Debes pronunciar en voz alta algunas palabras, para, al menos. Si las pronuncias en voz baja, te quitan puntos, menos 25. Si no se hacen los gestos con las manos, te quitas otro 25%. O sea, era muy jorobado hacer un hechizo sin llamar la atención. Y porque si haces un hechizo sin llamar la atención, pues no salía, normalmente. Y tenemos a la iglesia detrás. Aquí la magia estaba muy mal vista. Yo recuerdo que mi personaje comió la mandrágora, un fruto, y se me puso todo el pelo verde. Pelo verde, el vello me salía verde, y no me podía rapar, porque el calvo también podía ser un síntoma de brujería. Debía parecer Tino Casal. Joder. No, me podía rapar. Tuve que, gracias a Dios, a mi dinero, pagar a alguien para que me hiciera ungüentos que me tenía que poner cada día. Para que mi... Tony, luego te quejas de que te llamamos viejo. O sea, Tino Casal. ¿Has dicho Tino Casal? Tino Casal. No ha dicho Bisbal o Bustamante. No, ha dicho Tino Casal. En los años 90, pues ya está. Elohim. Bueno. Pues lo del ungüento es cierto, y me tenía que poner ungüento porque si me rapaba al cero iba a ser muy sospechoso. Y sí, tenía que sobornar a un par de alquimistas para que me hicieran ese ungüento, sí, eso recuerdo. Y esto, a grandes rasgos, es un poquito el juego. Hemos hablado un poquito de la historia, de la manera de jugar y del maltrato que tuvo. Con los años ha ido cambiando. De hecho, me compré en No Solo Rol. En un viernes negro, se llama viernes negro, ¿no? Una oferta, ¿no, David? Sí, era un viernes negro, un Black Friday, sí. Sí, y salió el PDF de la tercera edición y me salió por 4€ y vamos, lo compré y ahí lo tengo. Maravilloso, la verdad que un trabajo espectacular que hicieron, los de No Solo Rol, que lo recomiendo que lo compréis. Además, sigue igual de precio, ¿eh? Pues si ha subido muy poco y vale la pena que lo tengáis, pues es una joya. ¿Alguna batallita que...? Porque nunca... contamos pocas batallitas. Yo creo que habría que contar algunas. Macho, la gente... Sí, lo que pasa es que yo la memoria la tengo casi peor que la de Tony ya. ¿Sí? Sí. Pero yo realmente, o sea, poca cosa recuerdo yo. Sí que jugué. Sí que recuerdo que jugaba con un personaje que pertenecía a la baja nobleza, que era una especie de caballero andante. Pero no recuerdo exactamente pues qué desventuras vivió en los mundos de Aquelarre. Tony, ¿tú este juego qué? ¿Cómo lo ves? No, yo no llegué a jugar con este juego, ¿eh? No sé, lo conocía. Hombre, claro, tú lo conoces, no, tú... ¿Qué no conoces tú? Sí, lo conocí sobre todo de la revista Líder, que le daba mucha propaganda a este juego a la revista, ¿no? Pero ya te digo, no llegué nunca a jugar con él, o sea, no... Tampoco me llamaba la atención, como yo estaba más en aquella época en el rollo de Tulu, pues ya no... No sé, sé que le daba mucha propaganda, ¿eh? Esto sí, ¿eh? La revista Líder se llamaba, ¿no? O Alea. Líder, sí. La revista Líder le daba mucha... Vamos, se notaba que eran de ellos el juego y le daba mucho bombo platillo, ¿no? Uh-huh. Pero ya te digo, no llegaba nunca a jugar ni a, no sé, ni del grupito que de los que éramos tampoco lo... Creo que nadie lo compró, me parece. ¿Sabes? No. Muy bien. Yo aconsejo al que no haya jugado, pues se haga una incursión, lo lea y va a haber un trabajo muy, muy bien hecho. Se le ha dado palos mucho al sistema de combate, pero yo de verdad que me pareció muy novedoso lo de los combates en masa. Disfruté mucho. Y en fin, eso es un poquito... Tenéis el blog y el contacto para que, oye, si alguna vez contáis historias, que nos contéis, ¿eh? Porque nos han contado muy poquitas pataditas. ¿O la gente no se acuerda o pasa de todo? Más bien, puede ser lo segundo. Bueno, sí. O lo primero, no sé. Pues yo, por ejemplo, si tuviera que contar, realmente es que no tengo muchos recuerdos. No me acuerdo, ¿no? Falla la memoria ya. Yo recuerdo otro personaje, Tal Logan, que hemos hablado de él, que me atacó mi castillo. De hecho, era otro personaje jugador con un montón de árabes, ¿vale? Musulmanes, que él tenía contratados y que me superaban el número y me atacó mi castillo. Yo tenía 500 soldados, eran de élite. De élite eran los que más cobraban y también eran los mejores. Y recuerdo que atacó mi castillo, me sitió, no podía salir, e hice una estrategia muy arriesgada, que es abrir las puertas de par en par y sacar la caballería. No se la esperó, esa maniobra, y lo arrasé. Fue orgásmico. Sí. Sacar a la caballería. De 500 hombres tenía 100 de caballería, pesada. Y estaban muertos de risa adentro. Puse a los ballesteros, porque había 100 ballesteros, tenía 150 de caballería y 250 de infantería, aún me acuerdo. Muertos de la risa, todos en las almenas, pues saqué la caballería. No se esperó esa maniobra. ¿Cómo lo veis? Qué grande soy. Qué estrategia, qué Gengis Khan. Orgásmico fue aquello. Bueno, chicos, vamos a parar aquí. Lo dicho, el que quiera comentar algo, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Bueno, pues sí, gran juego, sobre todo muy bien documentado, porque leerte simplemente Manos de Aquelarre es como, te convalida historia. Dos o tres años de historia en la carrera. Sí, es verdad, la verdad que es bonito y os invito a jugar, uno de los juegos de que más cariño le tengo. Bueno, Tony, David, vamos a seguir, ¿verdad? ¿Cuántas y cuántas veces habrás oído aquello de que la historia es aburrida? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que aprender historia es cosa de viejos? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que los podcasts son solamente para frikis? Si te has creído todo lo que te dicen, entonces es que no has escuchado el podcast del búho, tu podcast de historia y mitología. Podcast en el que se tratan temas muy muy breves y de manera lo más amena posible, desde un punto de vista personal y sin complicarse mucho la vida. Si quieres escuchar el podcast del búho, puedes hacerlo en elpodcastdelbúho.com o puedes encontrarlo en iTunes, en iVoox, en Radio Podcastellano y en todas las redes sociales. Sé muy bienvenido al podcast del búho. Tu podcast de historia y mitología. Un saludo. Ya que hablábamos de Aquelarre, pues lo que he pensado es que deberíamos hablar pues de películas que tuvieran relación con el mundo del demonio y eso. Y como me gustó bastante el formato de la sección del último episodio que hicimos, que era el, bueno, los que lo hayáis escuchado, el especial este de Marvel Superhéroes, hicimos un top de pelis buenas y malas de superhéroes, pues en este episodio haremos algo similar, aunque no exactamente igual. Recomendaremos algunas películas, diremos cuáles nos han gustado, cuáles no, y alguna noticia sobre cosas que están por venir o han llegado hace poco a las pantallas. El maligno, la serpiente, Satanás, Lucifer, Belcebú, el príncipe de las tinieblas... El demonio tiene muchos nombres y desde siempre ha sido fuente de terror para el hombre. Y por ellos pues, se han producido infinidad de películas en torno a este ser. Bueno, que más que un ser, es una entidad. Y tan antiguo es este terror como el propio cine, ya que cuando apenas surgió el séptimo arte ya apareció la figura de Mefistófeles a finales del siglo XIX de la mano de Georges Méliès, el de la película aquella, la primera famosa de la Tierra a la Luna, donde sale la luna con el ojo, con el cohete clavado. La película se tituló La Manor du Diable, que significa la casa del diablo más o menos en castellano, traducido del francés, y es considerada la primera película de cine de terror que se ha hecho. Aunque película no es porque dura 3 minutos. Lo podéis ver en YouTube si queréis. Joder. Pero en este caso... Dime, Tony. No, una peliculilla. Sí, una mini peliculilla. Pero no es mi intención es aburriros con un listado enorme de películas desde los inicios del cine hasta la actualidad, porque, bueno, son muchísimas. Sino más bien recomendar un poquito pues las que son más remarcables y las que no se deberían dejar de ver, en lo que por lo menos a mi gusto se refiere. Y para no remontarnos a los inicios, pues empezamos casi en la década de los 70, y es una película cuyo título traducido al castellano es un spoiler, La película en inglés se titula Rosemary's Baby. No sé si alguien sabe cuál es la correspondencia del título en castellano. Ni idea. Bueno, ¿La semilla del diablo suena más? Ah, eso sí. Ah, mira, casi igual. Vale, pues La semilla del diablo es el título spoiler. Porque claro, la película en un principio no se sabe que hay una mujer que está embarazada del demonio. Y el título pues aquí te lo está diciendo, ¿vale? Para aquellos inconscientes que no la hayan visto, esta peli es una maravilla de cine de terror. Os hago un resumen sobre de lo que trata. Bueno, primero, ¿la habéis visto vosotros? Sí, no. Hace tiempo. Hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Tú, Tony? Yo esta no. Bueno, pues mira, es una peli que debes ver. La peli trata sobre un matrimonio joven que se muda a un bloque de apartamentos en Nueva York. El marido es un actor que no tiene demasiado éxito y la mujer es una ama de casa que de carácter débil, modosita. Y allí pues conocerán a un matrimonio de ancianos, un tanto extraños, que en realidad pertenecen a una secta satánica. La joven protagonista quedará embarazada del que será la encarnación de Satanás. Tampoco os quiero contar más detalles por si no lo habéis visto, pero esta es una de esas pelis en las que el terror viene más por la atmósfera que se crea, que en eso se parece un poco a las películas de Hitchcock, y la peli no necesita realmente mostrar nada para acojonar y hacerte llegar, sobre todo durante toda la película, esa sensación de malrollismo general y ver a la protagonista que está sola y que no tiene a quien acudir. La película está dirigida por un pederasta muy conocido que se llama Roman Polanski. ¡Zas en toda la boca! Y que, aunque sea una película del 1968, vale muchísimo la pena verla. No ha envejecido mal porque no es una peli de efectos especiales y por lo tanto se puede ver perfectamente. Tony, ya tienes deberes. Esta no es el truño ese infumable que te he hecho tragarte. No, si no la ha visto. ¿Tú la has visto, Tony? No, a trozos la ha visto, me ha dicho. Luego explicaremos esto. Macho, sí. Vale. Bueno, pasamos a la siguiente. Hemos visto al diablo gestarse en la barriga de una inocente ama de casa. Y en la siguiente película pues lo vamos a ver poseer a una inocente niña, en otro de los clasicazos que se deben ver antes de morir, si no lo habéis hecho ya. Y bueno, ya imagino que muchos de vosotros sabéis de qué estoy hablando, de El Exorcista. El Exorcista es una película del año 1973, dirigida por William Friedkin, y en fin, qué deciros que no sepáis ya de la peli, que fue la precursora de lo que luego ha sido un subgénero dentro del terror, que son las películas de exorcismos, porque se han hecho infinidad de películas de exorcismos después de esta, de las que tenemos a cascoporro, ¿vale? Y bueno, de hecho hoy día se siguen haciendo producciones de este tipo. La sinopsis, pues bueno, más que nada por decirla, ya lo sabréis todos, trata sobre una madre que tiene una niña de 12 años que de repente pues tiene unos cambios de comportamiento extraños que al principio achaca a la llegada de la pubertad. Después ve que esos cambios pues no se deben a eso, ni le hacen unas pruebas médicas, no llegan a conclusiones y cuando ocurren unos sucesos paranormales en su casa, pues la madre acaba contactando con la iglesia y parece que su hija, Regan, está poseída por el demonio, como habéis visto en el teatrillo al principio del episodio. Y se ha vuelto política. Sí. Vale, me imagino que habrá pocos oyentes de podcast que no hayan visto la película, pero por si queda alguno que no la ha visto, pues que lo haga. Esta fue una de las películas que más mal rollo me ha dejado en mi vida. Puede que también sea debido a que la vi de jovencillo y que quizás si la viera ahora pues no causara el mismo impacto que causó en su día. Pero indudablemente vale la pena verla. La película tiene dos secuelas y una precuela, que para mí son de calidad inferior a la primera. Si no la veis, pues mira, no perdéis nada. Pero por lo menos El Exorcista, si no la habéis visto, pues hombre, sí. merecéis morir a pellizcos. Poseídos. Vale. La siguiente peli es otra de los clásicos de los 70, que es forma parte de un grupo grande de películas, y esta es La Profecía. ¿Habéis visto La Profecía vosotros? Sí. The Omen, en inglés, protagonizada por Gregory Peck, forma parte de eso, de una trilogía de películas que se hicieron para concluir la historia de Damien, que es nada más y nada menos que la reencarnación del anticristo. Se hizo una cuarta película contando la historia de la hija de Damien, pero yo no la quiero incluir dentro del grupo porque no es la propia historia de Damien. En esta ocasión se nos habla de un matrimonio que tiene un hijo que muere al nacer y que es sustituido por otro bebé sin que la madre lo sepa. Este bebé, como ya hemos comentado, pues será Damien, el anticristo. El padre de Damien será destinado a trabajar como embajador de los Estados Unidos en Gran Bretaña y allí pues empiezan a suceder una serie de muertes y sucesos extraños alrededor del niño. Uh-huh. Es una película excelente sobre el anticristo y para todo aquel que la haya visto, recordar el mal rollo que causa la niñera de Damien, sí, la segunda, que la primera no, que es la que se suicida, la segunda niñera, y el pedazo de perro demoníaco que la acompaña, que de los que la hayan visto ya saben de lo que hablo. No. Los que no la habéis visto, pues ya tardáis. Genial. Yo sí la he visto, pero hace también tiempo. Sí, son pelis muy viejas que quizás, pues eso, en una época cuando se acerca Halloween, pues va bien revisitar porque realmente son clásicos que no pasan de... Es buena, la 1 y la 2. Sí, eso sí. La profecía, la 1, la 2 y la 3. La 3, si mal no recuerdo, está protagonizada por Sam Neill, que es el doctor de Parque Jurásico. El profesor de Parque Jurásico. Pues es el que hace de Damien adulto ya. Sí. Bueno, seguimos con el demonio. En esta ocasión no es el protagonista principal de la historia. Y la película no puede ser bien clasificada como cine de terror, sino más bien es una película de cine negro. Si os digo que en la película aparece Robert De Niro pelando un huevo, ¿sabéis decirme en qué película os hablo? ¿Pelando un huevo? Una porno. No sé. No, pero es un huevo de gallina. Animal. Pelando un huevo. Tony, tú siempre lo tuyo. Sí, es que no puede ser. Bueno, la película es El corazón del ángel. Ay, que me suena. Ah, sí la he visto. Sí. Vale. El corazón del ángel es una película protagonizada por un Mickey Rourke muy jovencito, porque la película es del año 1987. Y interpreta a un investigador privado. Si no lo habéis visto, tapad los oídos porque lo que voy a decir es un super spoiler de la película. Aunque bueno, como es tan vieja, tampoco pasa nada, ¿no? Nah. No pasa nada, Tony, ¿verdad? Solo que tenga más de 10 años, amigo. Vale. Aquí el diablo está personificado por Robert De Niro, que contrata al protagonista apareciendo como un elegante señor para investigar sobre un cantante llamado Johnny Favorite, que dice, le contrata diciendo que tiene una deuda pendiente con él. No desvelo tampoco más cosas de la trama, por si queréis verla. Tampoco has dicho mucho, ¿eh? No, hombre, pero decir que Robert De Niro es el diablo sí que tiene mucho que ver, porque claro, al principio este señor aparece como una persona que contrata al detective, pero no se sabe que es el diablo. Y luego cuando se ve que es el diablo, pues ya se empiezan a entender muchas cosas. Uh-huh. Es un film que es un poco lento en el desarrollo, pero... no tiene desperdicio. Es una gran película que de las que me impactó de jovencito también. El corazón del ángel, apúntatela, Tony, porque es que la tienes que ver sí o sí. ¿Y ya la ha visto? ¿Claro? Ah, vale. ¿Quién me ha dicho que no? Ah, vale. Yo sí, creo que no. Yo creo que no la he visto. No me suena. Pues apúntatela para verte. El corazón Tony la ha ido a ver de estreno. Sí, os cojo. Coño, ¿de qué año es? David, ¿no te del 87. 87, tú tenías ya tus 25, 30 años, Tony. Bueno, pasamos a otro campo demoníaco diferente. Debemos tener presente que en España pues también se hace buen cine de género y malo también. Y un claro ejemplo del cine de bueno lo tenemos en una película de Álex de la Iglesia. ¿Lobos de Arga? No, Lobos de Arga no es de primero no es del demonio y segundo no es de Álex de la Iglesia. Pero es de miedito guay. Sí, bueno, película de Álex de la Iglesia, famosa y de miedo, o más o menos, que tampoco es que sea de miedo, porque no es de miedo, es El Día de la Bestia. Oh, ¡hombre! Aquí nos encontramos otra vez al demonio y el apocalipsis, ¿vale? Es una peli que tiene un montón de puntos graciosos, de hecho es más comedia que peli de terror, y trata pues eso, sobre un tema tan serio como la aparición del anticristo. Destaca la actuación de Alex Angulo, que hace de Padre Ángel, exacto, con su misión de pecar como un condenado para poder encontrarse con el diablo y evitar la llegada del anticristo. Uh-huh. Y Santiago Segura pues interpreta a un colgado, drogata, amante del heavy metal, y hay un vidente de pacotilla que forma el grupo de tres personas que se ven inmersos en esta misión de impedir el apocalipsis en la Tierra. Esto es... Peliculón. Es una gran película. En otro orden de cosas, yo siempre he tenido como referente a dos actores que me han gustado en casi todo lo que han hecho. ¿Fredo Landa ahí? Y José Luis López Vázquez. Iba a decir Fernando Esteso, pero bueno. No. No. Son americanos. Pertenecen al Actors Studio y son Robert De Niro y Al Pacino. Ambos han interpretado al diablo y en distintas películas. Y habiendo hablado ya de Robert De Niro, pues nos toca hablar de Al Pacino. Comentamos la película protagonizada por Keanu Reeves, estrenada en España con el título de Pactar con el Diablo. ¿Os suena? Sí, es así. Sí, claro. Tony, ¿la has visto? Está, a mí me gustó, ¿eh? Sobre todo los comentarios de Robert De Niro referente al diablo y los diálogos que tiene, los discursos que da, ¿sabes? Y Al Pacino, el discurso del final. Imagino que con Robert De Niro has querido decir Al Pacino. Sí. Sí, está Al Pacino. Sí, muy, muy bueno. Sí, Tom Hanks, es el corazón del ángel. Al Pacino se le ve poco, porque siempre está rodeado de un montón de tías buenísimas. Tías buenorras, sí. Y no es, a veces no, ni se le ve. O yo no lo veo a veces. Eso es cierto. Entonces, aquí interpreta al jefe de un bufete de abogados, cuya auténtica personalidad es la del demonio. ¿Vale? Si aquí os habéis metido otro spoiler guapo, pero bueno, es lo que hay. Pero bueno, tampoco importa mucho. En esta ocasión la cuestión trata sobre un abogado que suele defender a criminales y que a pesar de que en ocasiones sepa que son culpables auténticos, pues él continúa con su defensa a ultranza con tal de ganar el caso. Este abogado está interpretado por Keanu Reeves, como hemos dicho antes. Lo que busca pues siempre es el éxito personal. Es contratado por el bufete que dirige Al Pacino, alias el demonio, y este le pondrá a prueba para ver qué puede más, si su vanidad o su sentido de la ética. Esta, si no la habéis visto, pues apuntárosla, que también es un peliculón. Uh-huh. Yo sí la he visto, sí. Sí. Ah, bueno. Saltamos a otro género. Visitamos ahora al demonio en otra película, mejor dicho, más que al demonio, a un trozo de él. Y el trozo es una uña. ¿Una uña? Sí. No. Esta visión en tono de comedia del diablo, protagonizada por Jack Black, ajá, se llama Tenacious D. Sí. In the Peak of Destiny, o Tenacious D y la púa del destino, o algo así. Puf, ya, ya. Ay, no hagas puf, que ya es un peliculón. Esta película gustará a los amantes del heavy metal, sobre todo, por la cantidad de temas conocidos que suenan en ella y a la ingente cantidad de referencias a este estilo de música. La película trata sobre un tipo, que es Jack Black, que quiere tener un grupo de música de éxito, y para ello se lanzará buscando a la púa del destino. Esta púa del destino es una púa de guitarra que supuestamente pues tiene el poder de hacer que la música que se toca con ella pues sea prácticamente hipnotizante para todo el mundo y guste a todo el mundo. De hecho, el protagonista va viendo fotos de grupos famosos que han utilizado, se les ve mientras están tocando en un concierto o en alguna imagen, que tienen, están tocando con esa púa. Entonces busca desesperadamente esa púa, al final incluso llegará a aparecer el propio demonio en la película para batirse en duelo musical con el grupo de Tenacious D, que es el grupo este de Jack Black. La película, como ya comenté, es una comedia, no busquéis aquí terror, pero si os queréis echar unas risas y escuchar buen metal, esta es vuestra peli. Tiene trozos muy buenos, ¿eh? O sea, sí, tiene trozos con puntos muy, muy, muy buenos. Que te meas de la risa, pero luego tiene trozos que dices... Bah. Sí, es cierto, que la peli no es un a tope de toda la película, pero yo la valoro en global y sí, me mola. No es que sean todos los sketches que salen buenos, pero la mayoría hay algunos que te partes, ¿eh? O sea, esto da. Y aquí no sale un tío que hace, que es un drogata que canta así rubio, sale en esta. Un tío. No lo recuerdo, yo sé que me parece que tienen el, bueno, lo que ocurre es que hay el, es uno que no vende discos. No, este no es, lo confunde, no. De peli, creo. No, parece que no estás hablando de lo mismo. En esta película lo que ocurre es que el protagonista Jack Black se va, digamos, coge un autobús y se va a buscar aventuras y se encuentra un músico callejero que va tocando la guitarra. Va a tocar en la Estos realmente son Tenacious D, ellos dos, en la vida real. Y bueno, pues el señor este que está tocando, que es un tipo calvo, pues le hace creer que es una gran estrella del rock y le intenta, lo convence para que le pague para que le enseñe a ser un buen músico y tal. Y le hace hacer unas pruebas absurdas en su casa y tal. Pero bueno, tampoco viene al caso. Si os interesa, mirad la película y os molará. Dejamos ahora a un lado lo que nos ha gustado y hablaremos de quizá lo que no nos hace tanta gracia. ¿Vale? El diablo, pues como ya hemos comentado, ha aparecido en muchas películas y ha aparecido en películas viniendo de adaptaciones del cómic. Así que el diablo ha aparecido en cómic también. Una de ellas ha sido la película Constantine, protagonizada por Keanu Reeves, y es una adaptación pues un poco regulera del cómic de la editorial Vértigo. A full, como un piano, sí. ¿Eh? El cómic se llama Hellblazer y bueno, pues John Constantine. Constantine es un exorcista con ciertos poderes que lucha contra los demonios, que sabe que va a ir al infierno y que será el propio Lucifer quien vendrá a buscar su alma. El pobrecito está enfermo de cáncer porque fuma mucho, pero por avatares del destino pues se verá involucrado en una lucha entre el cielo y el infierno. A mí la peli, la verdad, es que me gustó poco. Para mí es un poco basurilla. El cómic no lo he leído, no sé cómo es, pero la peli me parece un poco... Vamos, prescindible, que si no lo hubiera visto, podría haber dedicado 2 horas a hacerme un jersey o algo haciendo ganchillo. Vale, otra versión fílmica, un poco chunga, del demonio, aparece en El motorista fantasma. Hostia. Aquí aparece el diablo, ofrece a Johnny Blaze, que es un especialista en acrobacias en moto, un trato a cambio de prolongar la vida de su padre. Lo convierte en una especie de siervo del propio demonio que se encargará de capturar almas en su nombre, transformándose en un ser cuya cabeza es una calavera en llamas con aspecto de motero matón. Cabe decir que su moto también se transforma en una moto demoníaca. El cómic sí vale la pena, es interesante, pero la película digamos que no es nada del otro mundo. Pero bueno, se tenía que nombrar si hablábamos de adaptaciones comiqueras del diablo al cine. Parece que lo que es el demonio, cuando pasa de cómic al cine, no le sienta bien. Si queremos, tenemos la opción de ver a Terminator luchando contra el demonio. Hay una película infame que se llama El fin de los días. No sé si la habéis visto. Sí. También es otra de las chungueces. Yo he visto muchas formas de acabar con el demonio. Pero desde luego, el Chuache o Schwarzenegger, para el que no conozca con ese nombre, no tiene otra forma de echar al maligno que a hostia limpia. ¿Verdad? Ni exorcismo ni leches, sino de la pechera y a puñetazos. La verdad es que es una peli que vi hace mucho tiempo y que tampoco recuerdo muy bien, ¿vale? Lo que se me ha quedado grabado es esa impresión. El Schwarzenegger pegándole tiros y hostias y tal al demonio. No obstante, el señor que interpreta al demonio, que es Gabriel Byrne, no lo hace del todo mal. No, lo hace bien. Lo hace bien. Sí. Aquí el demonio es un banquero. ¿Un banquero? Sí, es un banquero. O sea, realmente el demonio era una persona normal que era un banquero. Y... raro. Y en lo que es el demonio, pues posee esta persona y se mueve por el mundo pues con su cuerpo. Oye, David, ¿tienes el Stigmata? ¿La tienes en tu lista o no? La vi. Stigmata la vi, sí. Es una mujer que le aparecen unos estigmas en las manos, sí. Sí, me gustó a mí esa peli. El que hace de cura, que es un actor bastante conocido, que yo con los nombres soy horriblemente malo. Yo no recuerdo quién es. Y es muy bueno. A mí me gustó esa peli. No sé si la tenías ahí en la lista, pero bueno. No está en la lista Stigmata. Porque quizás no es una peli bien sobre el demonio, sino es sobre la aparición de los estigmas en una mujer. No la recuerdo. Sí, va por ahí. Está bien hecha y tiene de repente una tía que empieza a hablar en latín antiguo, o escribir, no sé, tiene puntos muy buenos. ¿Tú lo has visto, Tony? Stigmata. Sí, está bien. Sí. No ha pasado sin pena ni gloria, pero... Bueno. Sigue. Sí, bueno, tampoco hay muchas películas más de las que os quiero comentar de lo que son películas malas, porque al fin y al cabo, ¿quién recomienda películas malas? Nosotros. Nosotros, somos así. Os recomendamos que no las veáis. Bueno, la joya de la corona de las películas chungas en la que aparece el demonio es una producción de la película de que ya hablamos en episodios anteriores, si no me equivoco, en el primer episodio. ¿Cuál? ¿De qué? ¿Para? Es la productora es Fantastic Factory. Ah, sí, la de Dagon, ¿no? Exactamente. Pues se encargó de llevar a término la película Faust, La venganza está en la sangre. Esta peli es, o sea, horrorosa. La película tiene cosas en común con el cómic de Spawn, ¿vale? Que tiene también una lamentable adaptación al cine. Trata sobre un hombre que pierde de forma terrible a su novia a manos de unos criminales y que hace un pacto con el diablo a cambio de su alma, para que le dé unos poderes para vengarse de esos propios asesinos. La peli es cutre con ganas, o sea, los disfraces que salen son muy malos, efectos especiales de baratillo, un guión que... Bueno, o sea, es... Realmente es para olvidar. Como el hobby ruso. Algo así. No, yo diría que incluso peor. Sí, hombre. Sí. Yo creo que esta peli, si estás a tope de drogas en tu casa una noche con los colegas, pues igual te ríes un poco. Pero vamos, si tú tienes tu conciencia operando normal, no hay que acercarse a la película. Lo único no reseñable, sino como curiosidad, es que me parece que es la primera película en la que sale Michelle Jenner. Ah. ¿Quién es ese? Michelle Jenner, pues primero es esa. Es una actriz que es la hija de un también un actor de doblaje famoso, que no sé si se llama David Jenner o algo así. Y bueno, es una chica muy mona, que imagino que Pablo sabría quién era porque está jamona. Sí, bastante buena, sí. Vale. Y ahora tengo dos preguntas para vosotros. ¿Cuál es vuestra peli favorita sobre el demonio? El exorcista. Yo me quedo con la profecía. La profecía, vale. Y la segunda, pues, ¿qué actor os ha parecido el mejor encarnando al demonio? Yo Al Pacino. Sí. Por no pensar mucho, ¿no? Al Pacino. Por no pensar mucho. Es que, claro, es que ha habido muchas pelis basadas sobre el demonio, ¿eh? Un huevo. Pero que te llame la atención, claro, te acuerdas del de Al Pacino porque también es de las más recientes, ¿no? Tampoco hace mucho tiempo. De pactar con el diablo. No sé, pero, hombre, la que más miedito da es la de el exorcista. También Montoro también lo hace muy bien. ¿El cura que hace de... el cura? Bueno. Montoro no, Cristóbal Montoro. También lo hace muy bien, papel de demonio. No sabes quién es. No, que era de cine... claro, de cine de los 40, ¿no? ¿Qué coño? ¡Qué fuerte! ¡Qué Dios! O se pillaba ahí, ¿eh? Sí. Salía ahí, con Cary Grant, ¿no? Pero, tío, que soy el presidente del ministro de Hacienda. Ese que se parece a Gollum. Ah, vale, joder. Oh, vale, sí, pero ¿y por qué lo sacas? Porque también hace muy bien el papel de demonio. ¿Qué estás tomando? Una tónica. Sí, sola, ¿no? Sí. Claro. Bueno, pues nada. Finalizamos este bloque y pasamos a comentar algunas novedades en lo que a los demonios y la brujería se refiere. Ok, vamos para allá. Oye, que estás escuchando El Laberinto del Primigenio. En cuanto a novedades, en cuanto a lo demoníaco, brujería y tal y pascual, pues os quería comentar alguna cosilla. Os quiero hablar de una película que no he visto, que se ha presentado ya en festivales, o sea que ha habido gente que ya la ha visto, pero que todavía no ha llegado de forma convencional a las salas de proyección. Esta película se llama El Apóstol, en gallego o Apóstol. Y si no voy equivocado, se presentó en el Festival de Sitges. Se trata de una producción española de animación en stop motion. Es decir, del estilo de Pesadilla antes de Navidad. Muñequetes que los mueven poquito a poco. Vale, tiene un aspecto muy tenebroso y oscuro y viene acompañada pues de una excelente aceptación de público que la ha visto. La película trata sobre un convicto recién fugado de la cárcel que trata de recuperar un botín escondido años atrás en una apartada aldea, en Galicia. Pero lo que allí encontrará supone una condena aún mayor de la que ya huyó. Ancianos siniestros, extrañas desapariciones, espíritus, un peculiar sacerdote y hasta el mismísimo arcipreste de Santiago cruzarán sus caminos en una historia de terror, humor y fantasía. Está, como ya he dicho, ambientada en el norte de España, en Galicia concretamente, y pues la acompaña pues una aura de meigas, santa compaña, leyendas, pero en plan oscuro, nada infantil. No digáis que no tiene buena pinta. Que además yo lo comentaba en Aquelarre, que el norte de España tiene increíbles tradiciones, leyendas de criaturas, pero es rica, rica. Yo cuando un viaje que hice a Asturias, en determinada ocasión, hace ya muchos años, me di cuenta, o sea, de la cantidad de cositas chulas que hay por ahí. Y por Galicia, pues también. O sea, sí. Bueno, y País Vasco, y País Vasco también. Sí, ahora hablaremos un poquito del País Vasco también. Aunque la gente le eche un poco para atrás el tema este de las animaciones en stop motion, la película hay que dar una oportunidad. La película se estrena el 31 de octubre de este año. Como veis, la fecha está bien, bien elegida. Yo he visto trozos de la película, ¿vale? Sí. Y es espectacular. O sea, espectacular. Yo he visto el tráiler y luego comentarios y reseñas de gente, y la verdad es que tengo el hype muy alto. Tengo muchas ganas de verla. Espectacular. Yo prefiero no escucharlas porque luego siempre que hay un hype alto. De desilusión al canto. No, bueno. Esta es buena. Vale. Otra de las novedades del cine sobre brujas que os quería mencionar era la última película de Rob Zombie. Aquí vamos a levantar ampollas. El director de cine y líder de la banda de metal ya desaparecida White Zombie, pues dirigió esta película, que es Lords of Salem. Es una película que se ha estrenado hace muy poquito. Y la verdad es que había oído hablar bien de ella. Bueno, de hecho, me parece que todavía no se ha estrenado en España esta película. No, ni falta. Creo que... Ni falta. Vale, este señor ya había dirigido películas como La Casa de los 10.000 Cadáveres, o Los Renegados del Diablo, o el reboot de la saga Halloween, por lo que más o menos podía prometer. Pero a mí la película es que más bien me pareció un poco tostón. Bueno. La película pues trata sobre una locutora de radio, una... tipa de una emisora de Salem, a la que regalan un disco de unos músicos que se llaman Lords of Salem, que por lo visto contiene los cánticos de un grupo de brujas que le hacen tener unas visiones. La protagonista, pues, parece que es la elegida para engendrar a un ser demoníaco o al demonio o algo así. Yo no la conseguí terminar de ver, me aburrí bastante y creo que no la acabaré de ver. Yo sí la he visto, me la he tragado, porque por como hago los deberes para el podcast, pues, dices que vas a ver, vas a hablar de esa peli, pues yo la veo. Es que en un principio, y quería haber hablado de esta película únicamente, pero al final, cuando vi que era un tostonazo y que quizás tratar un poco solo esa película, no sé, no me pareció bien, me gustó la otra forma que hicimos el último episodio, así en plan, un poquito de muchas películas, me gustó más. Y mira, lo único bueno de la película es que realmente la melodía, la sintonía, la música esa, es da yuyu. Eso sí que lo han conseguido. Pues sí, tío, da miedo, ¿eh? Música tío. Da miedo. Y se nota que el tío es músico y tal, porque es difícil, ¿eh? Porque de verdad lo escuchas y te entra la tranquilidad. Hostia, sí, tío. Es jodida, es muy jodida la música. Pero la película, si hago un resumen rápido, es de una perroflauta con rastas, que no se ducha en toda la película. Que, por cierto, es la mujer de Rob Zombie. Sí, fea, porque no es ni guapa ni fea. O sea, quiero decir, es una tía normal que ni siquiera está buena. Salen, les ha hecho con 4 duros la película. Y es mala, es que presupuesto está rodada en 2 calles. Sí, sí, es cierto. En 2 calles, en la casa esta de donde ella tiene alquilada su pequeño apartamento. Al pobre perro, que lo único lo pasó mal, porque se acaba encerrado en el baño y nadie saca al perro del baño. Como tú no lo has visto, Tony, no sabes lo que te digo. Yo he visto trozos, la he visto toda, pero a trozos. Vale, pues al perro lo encierran en el baño, ¿vale? No. Mientras a ella la llevan a otro lado, ¿sabes? Y el perro no vuelve a salir, o sea que se muere en el baño. Es lo más terrorífico de la película. Uf. Bueno, pues eso, ahí está. La última cosa que nos está por venir es otro proyecto de Alex de la Iglesia, que tras 2 truños como Balada Triste de Trompeta y La Chispa de la Vida... Pues yo discrepo con Balada Triste de Trompeta, pues a mí me gustó. A mí me gustó. Cuidado. A mí me gustó. Y el que hace de payaso triste. Tiene puntos buenos, cuidado. Muy bueno. Esa película tiene su aquel. Tiene su aquel, ¿eh? A mí me gustó, me pareció original. Sí. Bueno. Pues parece que va a volver al redil del que no debió salir con El Día de la Bestia. La peli con la que vuelve al redil se titula Las Brujas de Zugarramurdi. ¿Vale? La sinopsis viene a ser algo como que un grupo de atracadores da un golpe en una joyería donde roban un montón de anillos y deciden huir metiéndose en la Euskadi profunda. Acabarán cayendo en manos de un grupo de mujeres que se alimentan de carne humana. Mala pinta no tiene y parece que con esta película vuelve al género del Día de la Bestia. La única pega que yo le veo, así a bote pronto, es que los protagonistas, los atracadores, son Mario Casas y Hugo Silva. Pues ya, pues entonces ya me lo has dicho absolutamente todo. Ya me lo has dicho todo. No, pero miraos el tráiler que está por ahí disponible. Mario Casas y Hugo Silva, sin camiseta en toda la película. Sí. Venga, hombre, qué paso, tío. Ya me lo has dicho todo, lo siento. Escúchame. Tenemos, lo bueno es que entre el grupo de brujas tenemos a Terele Pávez, interpretando a una de las brujas. Es una señora mayor que tiene una cara de bruja que te mueres. A Carmen Maura, que es esa actriz fetiche de Almodóvar. Joder. No, de Almodóvar y del propio Alex de la Iglesia. Porque, ¿os acordáis? ¿No fue Alex de la Iglesia que dirigió también la película aquella de La Comunidad? Sí. Hace tiempo, sí. Sí, la he visto. Además, la pusieron el otro día en TNT, ¿no? En Calle 13, la vi. Y para alegrar la vista al público, masculino, heterosexual y a lesbianas recalcitrantes, pues está también Carolina Bank. Sí. Si sabéis quién es Carolina Bank. En Balada Triste de Trompeta sale también. La protagonista y aparece en una serie que hizo de ciencia ficción que se llamaba Plutón Verbenero. Es un cañón esta tía, ¿eh? Sí, es muy guapa, pero tío, sí. Es que yo lo siento mucho, pero es que no puedo. Tú mírate el tráiler miraos el tráiler y luego ya me habláis, ¿vale? Buscad el nombre de Carolina Bank en Google si no sabéis quién es. Y yo me diré. No, si ya sé quién es, está buenísima. Pensaba no, que digo que estoy hablando al resto del mundo, ¿eh? Ah, vale. Claro. Ah, que nos escucha alguien. Pero no, sí. no puedes poner un tío normal para una película de miedo y no un guapetón de estos. No, guapetón. A dos. No a uno, a dos. Pensar que se los van a comer. Es que joder, macho. Hombre, si me dices que se lo comen en el minuto 3 de película, vale, pero va a ser que no. Siempre es igual, joder. Bueno, pues nada, hasta aquí he llegado con lo que os quería decir. Hala. Muy bien. Vamos a otra cosa, ¿no? Sí, vamos a pasar a hablar de tableros. Son las 2 de la madrugada y continuamos en Mucho Pelota hablando del clásico. Enseguida tendremos en plató de nuevo a Tomás Pompero tras inyectarle un tranquilizante. Pero antes, Irene Jumela, mensajes de los oyentes. Hoy tenemos un aluvión de mensajes que nos hablan de unas tal J-Pod que se van a celebrar en Madrid. Parece ser que van a ser unas jornadas de podcasting donde gente que hace podcast y oyentes se juntan para hablar de sus cosicas. Bueno, pues eso sí que me mola. ¿Dónde va a ser eso, Irene? En Madrid, Rafael Hoteles Atocha, calle Méndez Álvaro 30, del 4 al 6 de octubre. ¿Y dónde me informan? En www.jpod.es. Muy bien. Irene, muchas gracias. Oye, por cierto, una cosa. ¿Eso pilla muy lejos del Buda? Lo digo porque se venga a Titi Estrada. JPod 13, Madrid. Te esperamos. Nada, bueno, pues seguimos en el laberinto del primigenio, en la sección de Tony Frau, donde nos va a hablar de un juego de tablero, Luna Llena, Full Moon. Hola amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un juego de mesa, como ha dicho Pablo, el Full Moon, en castellano Luna Llena, de Generación X Games. Es una empresa de aquí de España. Y bueno, nos sorprendió con este juego. Fue un Una cosa. Ay. ¿Qué? Generación X, aparte de ser editora de juegos, ¿es también tienda? Porque me suena a mí que en Madrid hay tiendas que se llaman Generación X, ¿no? Sí, también es tienda, sí. Amigo. Vale, sigue, perdón, ¿eh? Oh, no, que vamos. A lo mejor no tienen nada que ver, ¿eh? Sí, los son los de la tienda. Sí, es lo mismo. Generación X. Vale. Pues nada, por esta gente, este juego, yo me acuerdo cuando aún no había salido, que estaba casi al salir, y bueno, se dio, y pusieron unas cuantas noticias por la Board Game Geek, la web esta de juegos de mesa americana, pues mucha gente lo estaba esperando el juego, ¿vale? ¿Y por qué? Es el único juego de tablero, no de cartas, ¿vale? Que está haciendo el tema este de las cartitas a todo lo que son los juegos de mesa, mucho daño. El único juego de tablero de hombre lobo que yo sepa, de juegos de mesa de hombre lobo hay uno que es de cartas, que no saldrá en castellano creo que nunca, y no sé, poco más. Es que no, de juegos así, lo que es el tema que es hombre lobo, película tipo película hombre lobo, pues, ojo que hay de juegos de mesa de hombre lobo. Está el lobo, me parece, ¿sí? Que se llama, no. Que es ese juego de cartas que puede jugar un montón de gente, que sí. En el que uno tiene que ir mordiendo a los demás, y es un juego tipo de así de roles ocultos. Y lo que pasa es que esto es un juego, el que tú dices es un juego de cartas, ¿vale? Sí. Esto es un juego de mesa con tablero. O sea, es que es muy diferente jugar un juego de mesa con un tablero y un tema a jugar un juego de cartas. En donde personas en donde la gente tiene que hacer un rol, y es más una pachanga entre amigos, porque yo juego unas cuantas partidas al lobo este, David, sí. Y la verdad que es un truño como una casa, porque esto es para jugar con gente que en su vida ha jugado un juego de mesa, y que esto es para jugar con la típica gente que te vas a ir de marcha y nunca han jugado un juego de mesa o son de Monopoly, y venga, pues vamos a tirar a cenar y vamos a jugar. Vamos, ¿qué jugamos? Al hombre lobo, venga, vale. No hay que explicar casi nada de reglas, porque no tiene reglas, o sea, y nada, o sea, vale, sí, cuatro risas y tal, porque encima es cachondeo, ¿sabes? O sea, es que encima es de cachondeo, no sé, es que... No, yo no sé, yo para mí, lo que es un juego de mesa, no, para mí no tiene nada que ver con un juego de cartas, ¿vale? Ahí las has dado, sí señor, yo estoy contigo. Pero hay gente, juega a juegos de cartas y dice, ah, no, esto es un juego de mesa. No, no es un juego de tablero. Aunque hay juegos de cartas que son complicados, ¿eh? Que sí. Tienen unas reglas. El de Juego de Tronos, el de juego de cartas es telita, ¿eh? Telita, aprendérselo. Pero que yo no digo que no sean buenos, ¿sabes? Pero que son otro estilo de juegos. Son otro estilo de juegos. Son juegos de tablero, es un juego en el que hay un tablero y que hay pues piececitas o muñequitos o plastiquito o madera, lo que sea. Sí. Y juegas con ello, y los juegos de cartas pues son únicamente cartas y cada uno tiene sus cartas o se juegan con las cartas en común, pero son cartas. A mí me gusta pues tirar dados, si puedes poner alguna figurita, pues la pones, tienes un tablero muy bonito, que ves allí los dibujos, ves, no sé. ¿Te gusta explicar las reglas dependiendo del momento y la situación, y si convienen o no? A la puta. Nada, sigue, sigue. El Luna Llena, venga, os explico. El único juego temático de tablero basado en los hombres lobo. Esto podía ser básicamente una película típica americana de estas que van unos cuantos excursionistas a la montaña, todos contentos. Y bueno, tipo Aullidos. ¿Habéis visto Aullidos? La película The Howling, Aullidos. Aullidos. Sí, hace mucho tiempo, ¿eh? Yo no tengo ni recuerdos, pero seguramente que sí. Ah, sí. O también os lo pondré mejor. ¿Habéis visto Viernes 13? Viernes 13, no. Sí, Viernes 13. Viernes 13. Que ¿cuál se de ellas? La primera, ¿vale? Viernes 13. Que... La primera. Sí, que se van al lago este del lake, no sé qué, puede ser. Algo Crystal así. Lake. Crystal Lake, vale, bueno, pues viene a ser lo mismo, pero con hombres lobo. O sea, un típico de amiguetes excursionistas que se van de excursión, se van a un bosque que no conoce nadie y tal, dos desaparecen y... Donde muere siempre, primero el negro y la rubia buenorra. Sí, sí, esto sí, sí. Bueno, es un juego para de 2 a 7 jugadores, ¿vale? De 2 a 7. Más o menos dura entre 90 y 150 minutos para completar la partida, ¿no? Os estoy explicando la sinopsis del fabricante, ¿vale? O sea, lo que pone detrás de la caja. Hay dos bandos, humanos y licántropos, ¿vale? En el juego. Al principio del juego, uno de los jugadores controla la familia, o sea, la manada de licántropos, del Valle del Bosque de Aguirre, se llama así, ¿eh? O sea, le han puesto este nombre. Bueno, es español el juego, claro. Valle de Aguirre. Bueno, pues es un solitario paraje, casi virgen, muy poco concurrido, ¿vale? Deberá infectar a cuantos humanos pueda, o sea, el jugador que lleva a los hombres lobo, para ampliar su manada. Mientras espera la caída de la noche y la transformación en forma lupina de la familia. Forma lupina. Lupina, sí. Los demás jugadores representan a los excursionistas, ¿vale? Humanos, gente normal, chavales. Que confortor, que llegan en busca de emoción. ¿Con qué? ¿Con qué? Confortor, has dicho. Y encuentran. Pero ahora, Tony, confortor. Tú tienes que explicar qué es confortor. Bueno, mira, el juego empieza. Me ignora, Tony. A ver. Aquí hay mucho oyente que igual no es de Mallorca. No, y sobre todo de una aldea de Mallorca. Vale, vale. Tienes que explicar qué es la Fortó. Exacto. Bueno, yo creo que sí, los excursionistas, chavales que se van de excursión con las niñas y... Bueno, pero ¿la Fortó qué es? ¿Qué es la Fortó? La Fortó, pues, sí, ¿qué quieres que te diga? La Fortó es que no tiene traducción. Tiene, sí, tiene. Ah, sí. Sí. La calentura, con las ganas de folgar. Claro. Pero es que en mallorquín suena más, no sé, suena de otra manera. Sí, claro, pero hay que traducir esto para nuestros... Tenemos oyentes hasta en Nueva Zelanda, hombre. Sí, en Nueva Zelanda. Pero aquí en Mallorca no es lo mismo que te venga un amigo tuyo así mallorquín y te diga, ¿qué más fart? Que te diga, más caliente. No es lo mismo. Sí, pero que nos escuchas en todo el mundo. De toda España. Ya hemos aprendido un poco de mallorquín, ¿no? Sí. Venga. Pues, seguimos. Seguimos, venga. Sí, por tocar la nariz a Tony Flau, no es por otra cosa. Y por culturizar al mundo, tenemos que mallorquinizar al universo. Yo creo que más de uno dormirá mejor hoy sabiendo que Fortor es así. Sí. Claro, pues si vienes a Mallorca y te haces amigo de gente de mallorquina, y lo primero que te dirán cuando tengas confianza y te ven un día, te dirá, Bafalt, pues ya está. Ya lo sabes, bájale. Sí, te dirá, Bafalt. Bueno, nada, el juego comienza la mañana siguiente de la primera noche de la Bosque de Aguirre. ¿Por qué? Porque en la esquina hay una tabla de cartón donde se ve, es una tabla con el sol que se va poniendo, ¿vale? Los dibujitos del sol. hasta que se pone el sol y luego va apareciendo la luna hasta que se convierte en luna llena, ¿vale? Bueno, entonces el juego comienza la mañana siguiente, la primera noche de la búsqueda de Aguirre. Los excursionistas se despiertan, así empieza el juego, ¿vale? Se despiertan y se encuentran con que una de las tiendas del campamento ha sido destrozada de madrugada y sus dos ocupantes han desaparecido, dejando un rastro de sangre y objetos hechos jirones. Desgraciadamente, los dos ocupantes eran los únicos que conocían el entorno y, para colmo, tenían el único mapa de la zona, comprado días atrás en un anticuario. Los jugadores humanos deben intentar seguir el rastro dejado por el ataque de la manada hasta su guarida, liberar a los rehenes, toma ya, recuperar el mapa, toma ya, y salir del bosque antes de que la noche transforme a esa familia de locos que vive en el bosque en algo mucho más temible. O sea, típica película americana, no digas que no. Sí, sí, sí, sí, el argumento está guay, está chulo. Esto para ser español, o sea, es flipante. O sea, que a quedarle también lo era, ¿eh? No, nadie se lo cree, vamos. Luego haré un comentario sobre también un juego de mesa español que no tampoco viene mucho a cuento, pero sí que tiene que ver. Vale, vamos. Sigue. Venga, los objetivos del juego para los humanos son objetivos. Que al menos uno de ellos consiga salir del bosque. O sea, basta que uno de ellos salga del bosque. Para ello deben seguir el rastro de sus compañeros desaparecidos. Descubrir la guarida de la manada y encontrar la salida del bosque recuperando el mapa. O sea, el mapa está dentro de la guarida, ¿vale? Los objetivos de juego para Olicántropos son... La manada necesita sangre nueva y, claro, por eso no les basta con atacar y devorar a los incautos que van pues entrando en el bosque, ¿no? Ahora no son muchos y su objetivo es convertir al menos a uno de los integrantes del grupo de excursionistas y que ninguno de los demás viva para contarlo. O sea, el objetivo de los hombres lobos son infectar a uno de los excursionistas, ¿vale? Uh-huh. Y que ninguno, pues, que no puedan salir del bosque. El problema es que nadie sabe si un personaje mordido ha sido o no contagiado hasta que llega la noche y la luna llena actúa sobre ellos. O sea, es una chulada porque no sabes, como el juego de Galáctica, quién es el Cylon. No sabes, sí. ¿Eh? Sí, sí. Y aquí lo mismo, no sabes quién será infectado, ¿vale? Quién está infectado o no. Porque te puede haber mordido un hombre lobo o atacado y no estar infectado, ¿sabes? O sí. Vale, y si los mata antes de que el virus haga efecto. Tampoco conseguirá convertirlos, claro. Si te matan antes de que el virus salga efecto antes de la luna llena, pues te mueres. Bueno, pues esto es la sinopsis de lo que es del juego del fabricante, ¿no? Que estaría, bueno, pues lo que vendría detrás de la caja, que te explica un poquito cómo va, ¿no? Y todo esto. Bueno, hemos dicho que jugadores de 2 a 7, ¿vale? Uno lleva los hombres lobo y los otros personajes, los otros jugadores llevan a los excursionistas, ¿vale? Siempre habrá uno que controle a los licántropos del bosque. 6 y 6 de los excursionistas, o sea, los otros dos están secuestrados, ¿vale? Se repartirán, o sea, los 6 se repartirán entre el resto de jugadores. O sea, por ejemplo, si jugáramos 3 jugadores, pues uno llevaría hombre lobo, un jugador llevaría 3 excursionistas y el otro llevaría 3 excursionistas más. ¿Y los licántropos quién los lleva? Pues un jugador. Porque ha dicho que uno lleva a los hombres lobo, ¿no? No. Sí, exacto. Si hay 3 jugadores, pues uno. Calla, que estoy troleando. Ah, vale. Estoy a ver si me dice que los licántropos es lo mismo que los hombres lobo. Ah, sí. Venga, el juego mejora conforme se incrementan los jugadores, ¿no? O sea, cuanto más jugadores jueguen, es más bueno el juego, porque hay mucha... claro, hay más... interactuar más con los demás compañeros. Ah, claro, con 7 jugadores, cada jugador lleva un solo personaje. Sí, claro. Y otro lleva a los licántropos. Claro, y porque aquí hay puñaladas traperas de que yo te dejo tirado porque tú eres hombre lobo y cuando llegue la noche no vas a tener y cosas así, ¿sabes? Rastrerismo típico de Campiquipugi, que quiere decir. Y yo me voy por aquí y te dejo aquí porque es que no quiero que vengas conmigo y todo esto. O sea, esto yo lo he vivido en el juego y es muy divertido, ¿eh? O sea, está muy bien, ¿no? Es muy divertido en este sentido también, ¿eh? O sea, además, coño, que parece que estás en la película, ¿no? Que van a salir los hombres lobos y están nerviosos, ¿sabes? Porque aquí cuando te matan un jugador, has acabado, ¿eh? O sea, ya no puedes seguir jugando, ¿me entiendes? Ya... Sí, sí, ahí tiene eliminación de jugadores. Bueno, el juego pues dura entre 90 minutos hasta 150, con 7, o sea que, ¿no? Bueno, el juego, esta reseña que estoy, yo lo estoy hablando, es de un querido internauta, se llama, su nick se llama Heiko, que la hizo en la página esta de la BSK, ¿no? Me ha gustado mucho su reseña y me estoy basando en ella, ¿no? Porque veo que ha plasmado muy bien lo que es la sinopsis del juego, o sea, lo que es la mecánica, vamos, ¿no? Bueno, los componentes del juego. Los componentes es lo peor, sería lo peor del juego, ¿no? Sin duda alguna, lo principal, los componentes, pues pésimos, o sea, es malísimo, un cartón delgado, ¿vale? Un poco doblado, una cosa, la calidad del cartón es malísima. Las fichas, o sea, los contadores fichas diminutos, o sea, pequeñísimos. Es como si fueran un céntimo de euro, ¿vale? Pues la mitad de un céntimo de euro, incluso más pequeño. Mirad. Sí, eso es fácil de perder, ¿no? De la hostia. O sea, las fichas, o sea, los contadores del juego que se ponen en el tablero. Sí, sí, ahora lo estoy viendo. Estoy viendo una imagen en el... Es como si fuera un botón de una camisa. Sí, muy, muy, muy pequeño. Pues estoy viendo los datos de tamaño normal. Sí, sí, es un botón. Y al lado de los contadores, sí, son realmente diminutos. O sea, es, vamos, yo no sé por qué esto, hacen, o sea, porque esto, que... se te cae la caja al suelo y vamos, has perdido la mitad de los contadores. O estornudas. Es que sí. Yo no entiendo a la gente, porque dices, no, hacemos un juego normalillo y lo sacamos normalillo, pero hacemos un juego bueno como este, que encima no hay ningún juego así temático de hombre lobo, porque el juego es buenísimo. Ojo, que luego te van a llover hostias después, ¿eh? Porque bueno, luego va a venir uno, se va a meter en la BGG y te va a sacar 20 juegos sobre hombre lobo. Bueno, espérate, David, espera un momento. Yo, de esto que estoy hablando ahora, yo les envié un correo con lo que estoy diciendo ahora a esta gente, ¿eh? Me dieron la razón. Ah, vale. Hostia, perdón usted. Hombre, es que Tony Frau habla con las otras instancias. Yo les mandé, cuando compré el juego y lo probé y tal, les mandé un correo diciéndoles, me da rabia. Así tal cual, ¿eh? Me da mucha rabia. O sea, le daba la enhorabuena por el juego, ¿eh? Pero que me daba mucha rabia por lo bueno que es el juego. Y los materiales tan malos que tienen. El material que han puesto en el juego, ¿vale? Porque el juego son 50 euros, ¿eh? Creo, ¿eh? ¿Y qué te dijeron? ¿Te contestaron? Bueno, pues lo típico que te dice todo el mundo. Lo típico. Vaya, eso está la mierda. No. No, dice, hombre, es que si queríamos lanzar el juego a un precio competitivo, pues teníamos que sacarlo con estos materiales. Esto, sí. O sea, competitivo. ¿Verdad? Bueno, precio competitivo no, que como todo es muy caro, que cuesta mucho dinero, ¿sabes? Pero, o sea, no me dijeron nada del precio del juego. Lo único que sale muy caro hacerlo como un juego de, por ejemplo, de Fantasy Flight Games o un juego más en más condiciones. Es porque sale carísimo. Y para abaratar costes de fabricación, lo hicieron así. ¿Sabes? Sí. Porque si no te sale el juego, pues claro, te sale muy caro, claro que sí. Por lo menos te respondieron. Sí, claro que sí. Hombre, pero a ver, normalmente la gente que son editoriales pequeñas suelen contestarte y tienen el trato tú a tú. Mándale tú a lo mejor un email a, yo qué sé, a Fantasy Flight Games sobre un juego, a lo mejor. Bueno, no sé si te contestará. No, lo he hecho nunca. Pero supongo que él, es una empresa pequeña, pues tiene más fácil contactar. Lo que yo no entiendo, esta gente, si hubiera sacado el juego con las fichas estas en miniatura, estas que no se pueden ni coger con la mano, porque es que no se pueden ni coger, si la hubieran sacado más grandes, ya estaba, o sea, ¿sabes? O sea, sí. Solo sacarlas más grandes, o sea, no nada más, o sea, sacarla como el tamaño de una ficha normal de cualquier juego. A lo mejor más grande, más tamaño, más dinero, así lo deben ver. Es una chorrada, es que no lo entiendo. A mí eso me da mucha rabia, pero el juego es muy bueno. Entonces, las cartas también son muy regulares, las reglas son en papel muy fino, creo que es transparente. Bueno, y para destroquelar las piezas, sin que se rompa alguna, de la marinera, ¿eh? O sea, aquí yo explicaba también. Bueno, el que lo tenga, supongo que, si, vamos, me dará la razón en esto, porque es un sinvivir, ¿no? Después, lo único que se salva es la caja. Que está de puta madre, eso sí, la caja es cojonuda. No sé, es que no entiendo por qué han puesto esos contadores tan pequeños, es lo que no entiendo. La portada esa es que son los tres excursionistas y en naranja y el lobo detrás, así como un de noche, ¿no? Así. No, la caja está muy bien y la contraportada de la caja pues también. Es bonita, el dibujo de la caja es muy chulo. Sí, que no parece que sea español, lo digo yo, que es un juego que te cagas, pero está muy bien. Pero avisarle con que sea español, que cosas españolas muy buenas, más que tenemos una... Así luego aquel arre pasa lo que pasa cuando salió. Es que es esto. Y cuando te sacan una cosa buena, ¡boom! Y te ponen en unas fichas que ni con la mano las puedes coger. Es que no las puedes coger. Se ve que hacerlas más grandes, pues costará un huevo, ¿sabes? No lo sé. Sí. Bueno, y de lo que es el reglamento, bueno, están bien explicados, ¿no? Están las reglas. Llevan lo que son los símbolos, los dibujos, ¿vale? Lo que es la explicación de las reglas, ¿vale? Y no es difícil aprenderte las reglas, ¿vale? O tienen algunas lagunas, pero bueno, a base de poner un poco de sentido común y leerte unas cuantas veces, vas entendiendo unas cuantas cosas del juego, ¿no? Pero a lo primero es un poco lioso, ¿vale? En lo primero sí. En la primera partida, un poquito lioso. Bueno, también no lleva muchos ejemplos, lo que es el reglamento, no tiene muchos ejemplos. Sobre todo para aclarar algunos puntos, pues más un poco así, un poco más conflictivos, ¿no? Del reglamento, que te gustaría que pusieran algún ejemplo, pero no lo ponen, ¿no? La maquetación de las reglas es horrorosa, fea, o sea, es infumable. Sí, o sea, parece que está hecho en papel de periódico, el reglamento. O sea, el papel parece como papel de diario, o sea, no, papel de una revista papel cuche. ¿Sabéis? Vamos, me lo está vendiendo el juego que va a ser terminar el podcast y me voy a comprarlo, ¿eh? No, o sea, ya estoy buscándolo, ¿eh? El reglamento es como si fuera papel de revista de como el Pronto o el Hola, ¿vale? Está bien. De este tipo de papel, pero más fino. Sí. Esto está hecho, el reglamento. Bueno, reducir costes, ¿vale? Todo se basa en esto. Funcionamiento básico del juego, ¿vale? Bueno, se empiezan los humanos. O sea, el tablero son hexágonos. El tablero son hexágonos que donde cada hexágono, pues, por ejemplo, en un hexágono tendríamos lo que es el camping, donde están acampados los excursionistas, que es donde empieza el juego, ¿vale? Se pone el hexágono este y a medida que vas avanzando de hexágono a hexágono se va poniendo un hexágono. Vas colocando al azar, ¿vale? Es un poco Catán o Takenoko, ¿no? Más Takenoko que Catán. O sea, vas poniendo un hexágono y no sabes cuál te encontrarás. O sea, si te encontrarás sí, exacto. Se va haciendo a medida que van avanzando los personajes, ¿no? No es como el Catán que tú colocas los hexágonos aleatoriamente, sino que vas, ahora pones uno aquí, ahora se mueven aquí, pues colocas otro aquí, ¿no? Exactamente. Y no sabes lo que va. Vamos, la parte del tablero si en uno habrá un claro de bosque, otro habrá bosque espeso, otro habrá una montaña, otro habrá una cabaña, ¿sabes? No sabes lo que va a pasar. Sí, sí. Hay esta incertidumbre, ¿no? Porque según qué zonas puede haber riesgo de que te ataquen también más hombre o lobo y cosas de estas, ¿no? Bueno, entonces, pues que se van moviendo los excursionistas, los jugadores, van buscando rastros. Porque puedes hacer tiradas para encontrar rastro, vas buscando rastros de pistas para ver por dónde se han ido los hombres lobo, ¿no? O los compañeros, ¿no? O sea, hacia la cabaña. Tú tienes que encontrar el rastro que han dejado los hombres lobo hacia la cabaña, que es tu objetivo, llegar a la cabaña. O sea, hay que darse prisa porque cada turno el sol se va poniendo, ¿vale? Y cuando se ponga el sol y empiece a salir la luna, pues empieza a correr, ¿eh? Bueno, también te puedes esconder en los hexágonos. Hay hexágonos que en situaciones de lo que es del bosque que te puedes esconder para evitar que te cace el hombre lobo, ¿no? También puedes dejar expuesto a un compañero tuyo y tú esconderte, ¿eh? Sí, esto también es muy divertido. Sí, sí. Hacerlo tú a otro, claro. Buscar objetos, también puedes buscar objetos. Hay objetos que te ayudan al juego para combatir contra los lobos y todo esto, ¿no? Bueno, te puedes mantener alerta también. Entonces, si te pones alerta, pues es como si estuvieras en guardia, ¿vale? ¿No? También puedes correr y a veces también puedes salir despavorido. O sea, despavorido es salir corriendo como un loco, ¿no? O digamos que estás todo loco allí corriendo y no quieres saber nada de nadie, bueno, etcétera, ¿no? Bueno, una vez que ya han jugado otros excursionistas, le toca el turno a los licántropos. Una pregunta. Sí. El turno, cuando hace el turno los humanos, las órdenes que se le dan a los personajes son cubiertas, descubiertas. Sí, cubiertas. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que yo voy a hacer, a lo mejor tú no tienes ni idea. O sea, yo no, el de al lado puede ser que no tenga ni idea de lo que yo voy a hacer en este turno. Claro. Sí, sí. Puedes engañar a un amigo. Sí, claro, puedes decirle, venga, tú vete corriendo por ahí y yo me voy corriendo por ahí. Y luego tú dices, si voy corriendo por ahí, tú lo que haces es esconderte debajo de una piedra, ¿sabes? ¿No? Eso lo puedes hacer. Y que se lo zampen. Sí, está chulo. Pues puedes, entonces cuando los que llevan los licántropos pueden olisquear presas, o sea, hay unas tiradas de dado donde lo que es el hombre lobo, aunque sea en forma humana, ¿vale? Porque tú los puedes llevar en forma humana de día, ¿vale? O sea, en forma humana, un tío, son tíos y tías, ¿no? Y por la noche ya se convierte en, cuando ya es hombre lobo, pues ya coges la fichita de. Entonces, tanto de día como de noche, pueden olisquear presas y atacar. Son sus principales acciones. O sea, olisquear y atacar. Tienes que ir oliendo el rastro de los jugadores para ir hacia ellos, ¿vale? Y en ese momento, cuando empiezan los combates, pues se tienen que hacer individualmente. O sea, jugador por jugador. Y al final comienza una nueva ronda del juego, ¿no? El número de rondas que se juegan depende del caso, pero hay que considerar tres grandes lo que son tres grandes bloques durante el juego, ¿no? Las rondas de día son 10 turnos de día. Los chicos, o sea, los chavales intentan seguir el rastro de los secuestradores hasta la guarida. Y si lo consiguen, salir del bosque. Mientras los licántropos en la forma humana los atacan tratando de infectarlos o simplemente de eliminarlos, ¿eh? Después, las rondas del anochecer, cuando es de noche, son 2. Los jóvenes miran, o sea, los chavales no juegan. Juegan los hombres lobo. En secreto, sus marcadores, los jóvenes miran, bueno, perdona, los jóvenes, cuando es de noche, cada chaval, digo chaval, los excursionistas, mira en secreto un marcador que te dan al principio del juego para saber si están infectados o no. Lo mira en secreto. Y bueno, claro, y si te ha tocado que estás infectado, pues no tienes que decir a los demás, ¿sabes? Porque entonces ya eres del otro grupo, del otro bando. Con lo cual tu misión es ir con el tío que lleva a los hombres lobo, sin que él lo sepa, ¿sabes? Entonces, que ya saben a lo que tienes que cuando te caiga la noche y la hermosa luna llena en el cielo, pues tú le tienes que dar la vuelta a la ficha y te conviertes en un hombre lobo, ¿no? Pero una pregunta. Entonces, el jugador infectado ya está infectado desde el inicio de la partida. ¿Los hombres lobos no tienen que hacer una acción de infectar? ¿O simplemente el jugador tiene una ficha de infectado y si lo muerden a ese jugador, en vez de matarlo, lo que hacen es infectarlo? Exactamente. Cada jugador tiene una fichita de infectado, ¿vale? Pero son fichas que no están infectadas, ¿vale? O sea, cuando te muerde, cuando te ataca un hombre lobo en forma de humano, te puede infectar. Sí. ¿Vale? Vale. Te falla. Depende de la ficha esa que tengas tú al principio. Aunque no te. Aunque, o sea, basta que te hiera una vez y ya está. O sea, aunque. El ya combate... está. Si tú tienes al principio la ficha que te ha tocado, es ficha infectado, si no te muerden, no pasa nada. No. Pero si te hacen una herida, estás infectado. No, a lo mejor no. Porque hay fichas que no estás. O sea, a ti te pueden atacar un hombre lobo, pero cuando cogen la ficha, a lo mejor. No estás infectado. A lo mejor tienes... Sí, a lo mejor tienes una ficha de no infectado y lo que te chupas es una herida y se acabó. Sí, exactamente. O sea, vale. Ya lo entiendo. No se sabe si te ha infectado o no, ¿sabes? Sí. Al que le ha tocado, sí, porque cuando es de noche tiene que dar la vuelta y se transforma. O sea, si están infectados tienes que hacerlo, ¿no? Sí. Claro, entonces aquí ya pues cuando... Bueno, después... En las rondas, pues claro, los licántropos siguen en forma humana y es lo que tienen que hacer, o sea, ir en busca de rastros para coger a jugadores y atacarlos, ¿no? En las rondas de noche, que son pocas, ¿por qué? Porque una vez transformados, los lobos son muy rápidos, se mueven muy rápido por el tablero. Cuando eres hombre lobo, te mueves súper rápido por los hexágonos, cosa que los jugadores no. Con lo cual hay que correr. O sea que si al caer la noche no habéis encontrado la guarida y no tenéis el mapa, el tiempo entre los jugadores ha terminado porque es que te pillan los hombres lobos sí o sí. ¿no? Sí. ¿Vale? Normalmente te pillan, ¿eh? A no ser que cojas un quad, porque pues si encuentras el quad y si estás en la cabaña con el quad, pues bueno, puedes salir del bosque bastante bien. En el juego, bueno, lo normal es no durar más de 4 o 5 rondas en el juego, ¿eh? O sea, cuando es de noche, ¿vale? O sea, es muy difícil, ¿eh? Porque cuando se atacan, cuando te ataca un hombre lobo, como no tengas equipo, tengas algo, normalmente te mata, ¿eh? O sea, es o te escapas o te escapas, a lo mejor te puedes salir corriendo y esquivarlo, esconderte. Pero si no, o sea, normalmente el hombre lobo te pilla y te destroza, ¿vale? La diversión del juego, cuanto más gente juega, mejor. Bueno, el juego por la diversión, ya lo he dicho, asegurada, ¿eh? O sea, porque hay puteos entre jugadores, o sea, hay risas, puteos, tensión, un poco de miedo, el hombre lobo. La rejugabilidad del juego es muy alta. O sea, imposible dos partidas iguales. Y encima con el mapa hexagonal que se va poniendo aleatoriamente, pues esto. Bueno, y lo que es la victoria, es lo que es el sobrevivir al juego, es muy difícil. O sea, pero nosotros de los 6 que éramos, solo uno pudo salir del bosque y ganamos. Los demás muertos, ¿eh? Pero bueno, ya os lo digo, es un juego que si os gusta el tema del hombre lobo, y comprarlo porque es que es buenísimo. Recursos humanos no nos deja escuchar la radio en horas de trabajo. Oh, ¡qué pena! Te pasaré los podcasts. Asociacionpodcast.es. Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting. Bueno, pues llegamos al final de este 8º programa de Laberinto del Primigenio. Y bueno, como ya he adelantado al principio, es el último de esta primera temporada, de la que empezamos en octubre. Y ahora, pues en junio, pues hemos salido un programa por mes. Vamos a parar 2 meses porque llega el verano y unos tienen vacaciones y otros tienen que trabajar. Y entre una cosa y otra va a ser aún más difícil. En septiembre volveremos con más juegos y bueno, nos tomaremos estos 2 meses. Empezamos el podcast ya en octubre, pues pensando que cómo iba a ir esto, que diciendo, recuerdo la conversación con David. Cuando teníamos la idea de hacer el podcast y que me dijo, bueno, ¿y de qué hablamos? Y yo le dije, bueno, pues podemos hablar de juegos de rol viejuno, de aquellos que cuando jugábamos tú y yo en aquella época. Y me dijo, y tú me dijiste, ahí me dijo, ¿y qué mierda va a escuchar esto? Y digo, mira, pues 4 frikis como nosotros, le dije. Y lo que empezó con una tontería de, no sé, recuerdo que nos descargaron 30 personas y 30 descargas y nos pusimos felices de la vida, porque no eran nuestras, ni no nos descargamos nosotros. Y dije, nos han descargado 30 personas. Y estábamos contentísimos de cada descarga para nosotros era una, pues yo qué sé, una alegría. A día de hoy son muchísimas más, y lo único que puedo dar es las gracias. No quiero decir el número porque es que ni me lo creo. No me lo creo. Que hayamos tenido el número que tenemos y de descargas, solo podemos dar las gracias e intentar mejorar cada programa que hacemos. David, di algo, macho, que me emociono. Ah, sí, pues venga, pues bien, pues que vamos a leer los comentarios. Venga, vamos allá. ¿Con cuál empezamos? ¿Con iVoox o iVoox blog? Venga, sí, vamos a ver con iVoox, sí, venga, va, empieza con iVoox. Muy bien, pues el del episodio 1 tenemos, ¿verdad? Correcto. Episodio 1, lo tengo aquí, espérate que... Bueno, es cortito, el episodio número 1 tenemos un comentario que ha dejado Joseba el día 1 de junio. Bueno, muy buen programa, seguid así. Pues muchas gracias, Joseba. Y escúchame, que no te pagan por palabras, que esto no es un SMS, macho. Vámonos más cosas. Pero muchas gracias por el comentario, ¿eh? En el episodio 2 creo que tenemos otro, ¿no? No, bueno, hay otro de Taslehoff también. ¿En el 1? Sí. Pues no lo he visto. 31 de mayo. 31 de mayo. Vale, es que fue justo casi después de grabar. Sí, poco después de que publicáramos el episodio anterior. Sí, ya lo leo yo. Ah, espérate, ya está. Chicos, el programa es una pasada. Enhorabuena, os he descubierto hoy y me parece genial. Me gustaría hacer una puntualización El mismo Lovecraft dijo que la garganta humana no está preparada para pronunciar la palabra Tulu, así que da igual cómo lo hagamos. ¡Está mal! ¡Ja, ja, ja! Risas. Pues gracias, Starlehoff, y tienes toda la razón. Sí, señor. A tú el siguiente, David. Bueno, en el episodio 5, Joseba nos vuelve a comentar, Sparko en palabras, muy bueno, seguir así, muy recomendable para jugadores del X-Wing Miniature Game. Se refiere al episodio 5, donde hablábamos de, donde Tony comentaba pues el X-Wing. En el episodio 2, también en iVox, sobre el que hablábamos de Dungeons and Dragons, tenemos al señor Zombicida, que nos comenta, ¡ue! Me lo he pasado de fábula con este programa y me he reído bastante recordando mis partidas de cuando era un chaval. Me he bajado todos los podcasts que teníais y me los escucharé hoy en la furgo mientras curro. Seguir así, que gracias a vosotros empiezo el lunes con un subidón de muy buen rollo friki. Pues nada, estos son los comentarios que nos molan, que ya te digo. Sabemos que, bueno, que hacemos esto y que por lo menos a alguien le gusta. Sí. Y espero que nos los escuche todo el mismo día, porque son muchas horas, que no trabajes tantas horas ese día. Porque a casi 2 horas cada uno, 8, en un día no te dará tiempo. Pero bueno, sí, sí. Espero que sea en 2 o 3, al menos. ¿Qué tenemos? ¿Blog? Sí, ahora vamos al blog. Pues por ejemplo, mira, ves al episodio 3, tenemos algún comentario. En el 3, en el 3. Ah, bueno, pero en el 3 ya sé quién es. Esto fue a posterior de la grabación del 31 de mayo. Uno desconocido, unknown, o sea, desconocido, ¿no? Bien, el opening va funcionando. Va funcionando. Sobre Flash, pone. Sobre Flash. El rollito de la bola es típico de las space operas. Es un subgénero de la ciencia ficción debido a que no hay ciencia, solo ficción. Intentad buscar una explicación lógica a un láser que tiene una longitud determinada sin estar encapsulada. Acá, sable láser de un sujeto infectado por unas bacterias llamadas midiclorianos. Juas, juas, juas. Sí, también. Lo que pasa es que el rollito de la bola no sé. No lo entendemos. No lo entendemos cuál es el rollito de la bola. A lo mejor puede ser el juego que juegan al principio, tipo fútbol americano. Es que si no, no. ¿Sabes? Cuando se bueno, pasa no la. Sé, no sé. Sospechamos que este anónimo, sospechamos quién puede ser, pero tampoco lo vamos a decir por aquello sí, sí. De que ya se manifestará, si quiere. Sigue. Vale, pues mira, tenemos algún comentario más. Tenemos, por ejemplo, en el episodio número 5, también nos ha dejado un comentario. Aquí sí que es un señor Gonzalo, que colaboró con nosotros. El día 31 de mayo también nos dejó un comentario como curiosidad y nos deja un enlace que es totalmente imposible de reproducir por aquí. Que lo podéis ver si os interesa en los comentarios del episodio 5, en el que se ve cuál es la velocidad relativa de unas naves espaciales respecto a otra, ¿vale? En cuanto se refiere a la velocidad de el Halcón Milenario y otras naves como, por ejemplo, la TARDIS. Aunque aquí el señor Gonzalo pues es un poco tramposo, ya que la TARDIS es un dispositivo que permite viajar en el espacio, pero también en el tiempo. Uh-huh. Por lo tanto, pues no juega con las mismas bazas que pues, con el Halcón Milenario o la Enterprise o las naves que aparecen. Bueno, si os interesa friquear un poco sobre velocidades de naves espaciales, en los comentarios del episodio 5 hay un enlace donde podéis ver eso. Y luego ya nos tenemos que ir a lo que es el último, ¿no? Al 7, ¿verdad? Efectivamente, sí. En el 7 tenemos comentario del 4 de junio, Amberbo. Y que ya, bueno, que es un oyente habitual. Le damos las gracias a Verbo por estar ahí. Y nos pone un comentario que es: buenas, me paso por aquí ya que hace algunos programas que no os dejaba ningún comentario. Aunque todos los programas me gustan, este me ha sorprendido especialmente, ya que por un lado el Marvel RPG es uno de esos clásicos a los que no me había acercado ni para echar un vistazo, y por lo que toca a Heroclix, no lo conocía mucho más allá del nombre. Respecto al ranking de pelis, coincido a grandes rasgos con David, aunque en el puesto número 1 de las peores adaptaciones he echado en falta una que aún me tiene traumatizado, Spawn. Igual no es muy conocida, pero este cómic de Image tuvo bastante éxito en los 90, y la película despertó muchas expectativas en los fans, con lo que el golpe fue más duro si cabe. Si alguna vez se cruza en vuestro camino, evitadla. Nos oímos en el siguiente episodio. Muy bien. Spawn, ¿qué tal? ¿Habéis visto vosotros o la conocíais? Que sepas, AM Verbo que has llegado tarde, porque yo ya la vi en su día y efectivamente es un truño de peli. No llega a ser tan truño como Faust, Pero sí, es una peli que es una adaptación un poco malucha. Yo había leído los cómics, o algunos cómics de Spawn, y la verdad es que no vale la pena. Si no lo habéis visto, pues no vale la pena que hagáis el esfuerzo. Ok. Pues nada, el de Skydan. Skydan me da cañita y con razón. Que va, te va a dar cañita. Sí. Skydan nos dice: hola muchachada, ando disfrutando del podcast. Como llevo bulla ahora mismo, pero no quiero olvidar indicar un pequeño fallo. Decir que os pondría un 9,9. Bueno, esto no está mal. Genial. Solo he escrito una décima por decir que Bryan Singer hizo X-Men la decisión final. Que va a ser que no. Y nos deja un enlace en IMDb a la película. Si no recuerdo mal, no la hizo porque andaba haciendo el Superman. Sí. Superman Returns, que la comentamos efectivamente en el podcast. Pues sí, señor, ha quedado en evidencia que nuestro nivel de documentación da mucha pena. Y pues nada, pues ahora mismo me daré unos cuantos latigazos en la espalda por ello. Ahora mandaremos el servicio de documentación ha fallado, despediremos a alguna persona y ya está. Sí. Exactamente. Nada, pues sí. Decir que Bryan Singer no ha dirigido X-Men. Y bueno, que el director de la película es Brett Ratner, de X-Men 3. Pues perfecto, pues hasta aquí un poco los comentarios. Bueno, de comentar alguna cosilla más. ¿Sí? Solo. ¿Qué quieres? Que en Facebook Iván Pardo Bustillos también nos comenta ese fallo. Ve que tenemos oyentes que están al tanto de lo que decimos y nos corrigen cuando nos equivocamos. Y normal. Normal. Y nada, ya está, simplemente eso que se habían dado cuenta de ello. Ah, bueno, y una cosa que el pobre José Francisco Sánchez Cantero, que no le hemos contestado, nos ha dejado un enlace en Facebook y nos habla de un juego que a lo mejor aquí Tony igual tiene algo que decir, no lo sé. Nos habla de un juego de Fantasy Flight Games, de miniaturas, de esos que le gusta, que se llama Tannhauser. ¿Te suena, Tony? Lo tengo sin estrenar en casa, sí. Has perdido. ¿Qué quiere decir? Lo tengo sin abrir, está ahí, pues no lo he jugado aún. ¿No lo has jugado aún? Bueno, pues nada, José Francisco Sánchez Cantero, cuando Tony abra el juego y lo consiga estrenar con algún incauto que engañe, pues ya te dirá a ver qué tal. ¿Conmigo un día de estos? Desde aquí lo veo, lo tengo ahí encima. Muy bien. Ha subido al altillo ese que tiene con cadáveres y ha visto... Pues yo qué sé. Hasta nada, vamos a ir despidiéndonos, recordando métodos de contacto, ¿no? Sí, nuestro Twitter, ya sabéis, donde más rápido respondemos es @primigeniopod, ¿vale? En nuestros Twitters personales yo soy @pablosierra1, David es @gronan y Tony Frau, como que da igual que le pongáis algo porque no va a responder, es @tonyfrau44. Pero mejor en su Facebook a Tony Frau. Tony Frau es de Facebook. Y bueno, que nos podéis mandar correos electrónicos a laberintoprimigenio@gmail.com, mandarnos correos, mandarnos audio correos, que no nos mandáis ningún audio correo, queremos algún audio correo. Aprovechar que ahora vamos a estar un rato, una temporada sin grabar, y mandarnos alguna cosita bonita, queremos escuchar vuestras voces. También nos podéis encontrar, ya lo sabéis, en nuestro blog, que es laberintodelprimigenio.blogspot.com, y ahí es donde publicamos los episodios y donde podéis comentar. Que tenemos Facebook. Si buscáis el laberinto del primigenio, que tenemos iTunes, que nos podéis dejar puntuaciones, estrellitas y todo lo que queráis. Y en iVoox también os podéis encontrar. Sí, ¿y qué más? En Facebook, en iVoox, en todos lados. Y en Google Plus, creo que te has hecho una. ¿No has hecho una de Google Plus hace poco? Sí, pero la verdad es que. Nada, sí, no lo controlamos. Google Plus, no. Es una cosa que es un terreno por explorar. Sí, de verdad. Ahí hemos asomado la cabeza, pero nada, poca cosa más. Bueno, pues eso, que volvemos en septiembre. No quitéis el feed de vuestros móviles o reproductores, que seguiremos vivos. Y nada, estamos en el foro, en el blog, Twitter, lo que queráis. Responderemos, aunque estemos, no grabemos estos 2 meses, sí que responderemos. Cualquier sugerencia que tengáis para la nueva temporada será bienvenida. Nombres para las secciones también. Tenemos alguna sugerencia, pero queremos más sugerencias de nombres para las secciones. Que estoy cansado de decir la sección de Tony Frank, la sección de David Flair. Es un rollo. ¿Eh? Nos ayudáis y les ponemos nombre. Cualquier sugerencia sobre juegos también es la bienvenida. Más o menos tengo la línea de la siguiente temporada ya más o menos planteada, porque no es difícil. Es una época prolífica muy buena de juegos de rol. No voy a tener ningún problema. Y en septiembre empezaremos fuertes. Empezamos con la llamada de Tulu esta primera temporada y la segunda parte. ¿Lo digo, David, o no? ¿Cómo empezamos? No lo digas, déjalo ahí. Empezaremos con otro gran... Deja cliffhanger, deja el cliffhanger ahí. Sí, lo dejaremos. Será algo molón. Sí, algo medieval, muy bueno. Ya está, ahí ya no veo pistas. Y muy buen juego, además. En fin, hasta aquí hemos llegado. Tony, despídete, anda, que no dicen nada. Ah, bueno, pues nada, ya nos vemos hasta la otra. Bueno, si Tony consigue sobrevivir al verano, sí, pues nos volveremos a encontrar. Yo creo que sí, se cuidará, tomará su medicación, todo eso, y estará aquí. Venga, un abrazo, amigos. Un saludito.